London Radio World. The best life spotlight on mystery. London Radio World. Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio en London Radio World, un programa que hacemos desde la City de Londres para el mundo entero. Un viaje que comienza esta semana, uno de los más esperados, un viaje especial hacia esa increíble historia del hombre que fabricó el mayor fenómeno ovni de España. Desde su casa de Madrid, un engaño que duró durante 3 décadas y 1000 cartas extraterrestres. Hoy hablaremos con un invitado muy especial que estuvo con José Luis Jordán Peña, con el hombre de toda esta historia. E incluso tendremos también a la hija de José Luis Jordán Peña, Maite. Con ella conversaremos sobre su padre. Va a ser un programa muy especial que nos llevará a conocer respuestas sobre el caso marciano más importante de la historia de la ufología, no solo de España, sino también del mundo entero. Sabemos que solo una escasa minoría intuye vagamente la posibilidad de que seres semejantes a ustedes y procedentes de otros astros de esta galaxia estemos secretamente entre ustedes. Decían algunas cartas, sabemos que tan solo una fracción significante de estas personas dispersas por este planeta conocen nuestra identidad como seres humanos procedentes de humo. Respetamos su incredulidad, trabajamos mucho mejor en el anonimato y no vamos a ser tan ingenuos para presentarnos a ustedes vanidosamente, decían estas cartas. Si las ideas que hasta la fecha les hemos brindado no las entienden o desprecian, harán bien en no creernos. En la mitad de los 60, cabecillas de ese mundo madrileño, del mundo de heterodoxo, empieza a recibir supuestas cartas de extraterrestres del planeta Humo. A 14 años luz, venidos a la Tierra a estudiar nuestras costumbres. Cartas paralelas a 2 supuestos avistamientos de ovnis, en Aluche y en San José de Valderas. Recogidos por los periódicos de la época, cartas en las que los humitas presumen de ser una sociedad armónica, avanzada y en son de paz. 1000 cartas en 3 décadas que volvieron de cabeza a los más granado del ocultismo certibérico. Humo evoca a humo. Lo dijo José Luis Jordán Peña en 1996 cuando se descubrió que detrás de las cartas de humo estaba él. Humo, efectivamente, era humo, pero que fuera falso no quiere decir que no creara realidad, convertido en el fenómeno ufológico internacional, con ramificaciones en sociedades ocultas, algunas de ellas turbias. Humo también afectó la vida cotidiana en la casa de la familia Jordán. José Luis Jordán Peña, fallecido en el 2014 a los 82 años, estudió telecomunicación y trabajó en el Departamento de Estudios de Mercado de la constructora Agroman, pero cuando acababa su jornada laboral empezaba otra más intensa, la de sus aficiones a la psicología, a la parapsicología, a la ciencia y al ocultismo. En 1992, Jordán publicó una columna en El País. La creencia en la magia es una respuesta de nuestra sociedad neurotizada por la angustia ante la presión de una circunstancia político-económica agresiva que se agudiza día a día. El Departamento de Tráfico de Barajas recibió entonces numerosas llamadas y preguntaron a los pilotos de los aviones si habían percibido algún objeto extraño en su trayectoria. Nada. Madrid, 6 de febrero de 1966. Menos de un mes antes, varias cabezas nucleares estadounidenses se habían extraviado cerca de las costas de Palomares, en Almería. Ese mismo año, España se abre a los alemanes que por fin podían viajar a nuestro país sin necesidad de pasaporte, solo con fines turísticos y sin reciprocidad. Humo es el nombre de un exoplaneta ficticio habitado supuestamente por una civilización tecnológicamente avanzada. Denominados humitas, que supuestamente contactaron, como decimos, mediante el envío de cartas, fotografías, llamadas telefónicas o avistamientos a grupos de personas creyentes en el fenómeno OVNI. El caso Humo es la denominación en la que se engloba todo lo relacionado con el contacto extraterrestre de los humitas. Considerado uno de los casos más emblemáticos de la ufología de España, fue un fenómeno de gran popularidad en la década del 1960, 70 y 80, tanto entre el público como en la prensa y la televisión de la época. Además, tuvo ramificaciones en países de América Latina o en Francia. Recordar, como no, uno de los programas míticos de Antonio José Ales, recordándole cómo hablaba de esta cuestión con Antonio Rivera sobre el tema humita. Antonio Rivera, además, en aquella época había recopilado mucha información sobre el mundo de los humitas y ya llevaba 3 libros editados sobre el tema. Hay que empezar por decir cómo descubrieron la Tierra. Según ellos cuentan, y esto está recogido en el libro de Selma, porque lo que hizo Selma fue publicar informes humanistas nada más, no puso nada de su cosecha, muy poco. Parece ser que en el año 1974 un barco noruego hacía pruebas de comunicación a larga distancia mediante rebote de ondas hercianas en la ionosfera, lo que se conoce como capa de Heaviside. Pues bien, parece ser que un tren de ondas de esta emisión del barco noruego se perdió en el espacio y 14 años y poco más después llegó a Humo, porque naturalmente las ondas hercianas viajan a la velocidad de la luz. O sea que si Humo está 14 años luz, pues tardaron 14 años sin llegar. Los científicos y los técnicos de Humo inmediatamente comprendieron que se trataba de un mensaje codificado. Es decir, que no procedía el ruido de fondo galáctico, y como tú sabes, está en la onda de 21 centímetros, la onda de hidrógeno neutro, sino que inmediatamente vieron que era algo de origen artificial. Y trataron de ubicar la fuente emisora y la situaron en un planeta que giraba en torno a una estrella que nosotros llamamos Sol, que es nuestro Sol, evidentemente. Entonces decidieron organizar la primera inaugurizada, o expedición, arribando en 3 naves, como has dicho tú antes, el 28 de marzo de 1950, al departamento francés de los Bajos Alpes, cerca del pueblo de la Jalí. Toda esta historia, como sabemos, comienza el 6 de febrero del año 1966 en tierras madrileñas. Los integrantes de la Sociedad de Amigos del Espacio, entidad fundada años antes por Fernando Sesma, acogieron la noticia sin sorpresa, ya que desde hacía tiempo celebraban semanalmente una charla sobre objetos volantes no identificados y vida alienígena. las tertulias ufológicas, la ballena alegre en el Café León próximo a la Plaza Cibeles, cuyo lema era creérselo todo hasta que no se demuestre lo contrario. Uno de sus participantes, el ingeniero José Luis Jordán Peña, asiduo colaborador en revistas y programas de televisión de la época. A dicha tertulia habían empezado a llegar cartas mecanografiadas, personalizadas y de distribución limitada, ya que en ocasiones iban remitidas a una única persona, firmadas por seres extraterrestres procedentes de un planeta al que llamaban Humo. En dichas comunicaciones, los humitas revelaban sus conocimientos científicos. Les hablaban a los tertulianos de un planeta donde afirmaban que algunos de ellos vivían ya en la Tierra infiltrados juntos a los humanos y que una nueva nave humita sería visible unos meses más tarde en San José de Valderas, en Madrid. Vamos a conocer más aspectos de cómo eran estos humitas, cómo se describían realmente ellos mismos en las cartas que recibía Fernando Sesma y otros investigadores a través de la voz de Antonio Rivera. Bueno, parece ser que es una mancha violácea que tienen en la región del Coxi, pero son tan pequeñas. Luego la atrofia de las cuerdas vocales, esto es muy importante, porque parece ser que en su mundo la comunicación es telepática a partir de los 12 o los 13 años. Y en las Inayuyisá, que es el nombre que ellos dan a las expediciones que enviaban a Tierra, a nuestro planeta, escogían personas más bien atrasadas. Es curioso que aún conservaban algo de posibilidad de fonación. Entonces estas personas, para ayudarse en esta fonación, iban con un aparatito implantado en la glotis que les permitía hablar mejor. Pero precisamente sobre esto te dije que estaba un día yo almorzando con un alto jefe de la Interpol aquí en Barcelona, en el partido Montjuïc precisamente, y yo le tiraba de la lengua, era un señor alemán, le tiraba de la lengua para ver si sabía algo de este asunto, sin mencionar para nada la palabra humo. Y me dijo que ellos tenían unos dossiers muy voluminosos sobre unos caballeros altos y rubios que viajaban con pasaportes daneses, noruegos o suecos, y que llevaban un aparatito en la garganta para ayudarse a hablar. Claro, yo pegué un brinco en el asiento a oír esto y le dije, pero ustedes, ¿por qué buscan a estos caballeros? ¿De qué se trata? ¿Qué hay? El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso. Hoy hacemos uno de los live más especiales de La Luz del Misterio, el caso de los casos ovnis. Es considerado uno de los casos más emblemáticos vinculados a la ufología en España. El caso Humo, que tanto ha dado que hablar y seguramente seguirá dando que hablar, a pesar de que sabemos todo o casi todo sobre ello. Y tenemos al que más sabe sobre esta cuestión. Él es Manuel Carballar, investigador, criminólogo y escritor con más de una veintena de libros escritos. Le damos la bienvenida. Manuel Carballar, es un auténtico placer de nuevo tenerte en La Luz del Misterio. Bienvenido, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Me has contado tras micrófonos, ¿qué tal estabas con tu rehabilitación? ¿Estás mejor? Sí, bueno, va lento, todas las lesiones de costillas parece que son lentísimas de recuperar, pero bueno, hoy un poquito mejor que ayer y un poquito peor que mañana, espero. Te recuperas pronto. Te quería preguntar, Lapín, estás preparando el cuaderno de campo número 11. ¿Qué tal, sí, lo llevas? Pues más lento de lo que quisiera, porque con el tema este del accidente y la rehabilitación pierdo una hora y media al día entre una cosa y otra y voy un poquito más lento de lo que quisiera, pero precisamente lo de humor muy, muy oportuno, porque es un cuaderno de campo sobre el fenómeno contacto, con los contactados, y humo forma parte de todo ese mundo. Quiere decirse que, bueno, que podemos acceder, podemos hacernos con este libro del contacto, que es el número, no recuerdo, lo tengo aquí además. 11. No recuerdo, 11. Ah, el 11, número 11. Perdona, 11, que estás preparando, exactamente. Pero también decir que hay un dossier impresionante sobre humo del ojo crítico que se puede, bueno, adquirir a través de Amazon y otras plataformas, me parece, ¿no? Sí, fue una iniciativa de Jesús Ortega y de David Cuevas para unir en un volumen monográfico, todo lo que se había publicado sobre humo durante los 30 años de vida del ojo crítico. Y lo mejor que tiene es que es muy plural, porque ahí, claro, en la revista han publicado tanto personas a favor como en contra de la autenticidad de humo, algunos de los miembros del Grupo Madrid, algunos de los principales investigadores, el mismo José Luis Jordán Peña, que es la pieza clave en toda esta historia, ya hablaremos de la hora, que nos redactó un documento de más de 50 páginas explicando quién y por qué se había creado el tema humo, y todo eso está incluido en ese dossier. Quiere decir que es, bueno, inédito, único, yo no lo sabía. Este dossier, no sé qué número es, es un número de la propia... Sí, es el monográfico número uno. Hasta ahora hemos publicado 96 números, que se dice pronto, madre mía, 96 números de la revista. 30 años, ¿no? Me parece. 30 años, desde 1992 hasta ahora, publicándose ininterrumpidamente. 96 números y 3 volúmenes monográficos en los que se aunan temáticamente los principales artículos publicados sobre un tema en concreto. Y sobre el primero, precisamente, fue sobre el asunto humo. Quiere decir que lo podemos adquirir porque los que nos escuchen en esta emisión, en este live especial, y quieran seguir más tener este documento que yo creo que es imprescindible, especial, inédito para los que nos apasiona este tipo de temas, adquirirlo fácilmente, ¿no? En Amazon o en la propia página del ojocrítico.info, ¿no? Sí, por internet cualquiera que busque monográfico número uno del ojo crítico lo va a encontrar a través de Amazon, de eBay, de Todo Colección, Secret Shop, de las principales plataformas, no es complicado. Okay. Bueno, vamos a conocer el caso más increíble de la historia de la ufología española, el hombre que fabricó la mayor mentira en la historia de los ovnis desde su casa de Madrid, urdió un engaño que duró más de 3 décadas. No sé si deberíamos empezar, Manuel, haciendo un poco de historia sobre unos seres que decían ser humitas procedentes de un misterioso planeta llamado Humo, un exoplaneta que giraba alrededor del Sol, con una civilización tecnológicamente avanzada y que contactaba mediante el envío de cartas mecanografiadas, fotografías, llamadas telefónicas e incluso avistamientos ovnis. ¿Cuál es realmente, cómo se podría decir, el momento cero para empezar toda esta historia? Danos un poco de historia realmente, de la situación. Bueno, tenemos que proyectarnos a los años 50 del siglo pasado, concretamente a 1954, cuando un ex empleado del Servicio de Correos de España, Fernando Sesma Manzano, crea la Asociación de Amigos del Espacio Buru, que fue la primera organización en España legalizada, interesada en el fenómeno de lo que entonces se llamaban platillos volantes, antes se llamaban ovnis y ahora se llaman WAPS. Y este tipo, Fernando Sesma, era un creyente más allá de toda duda razonable. De hecho, suya es la frase: hay que creérselo todo mientras no te demuestren lo contrario. A veces incluso aunque te demuestren lo contrario. Y bueno, pues Esma creó esa asociación en la que él posiblemente de forma sincera creía haber conseguido contactar con extraterrestres, con los tripulantes de los platillos volantes. De hecho, antes de que surja humo, hay varios conatos en los que Sesma afirma mantener una comunicación con distintas civilizaciones de una forma muy peregrina y muy, hoy nos parecería absurda y ridícula, ¿no?, a través de la interpretación de coincidencias o de sincronicidades que él consideraba una especie de comunicación extraterrestre. Probablemente fue víctima de otras bromas mucho antes de que surgiese humo, pero la más importante de todas fue la de los Aukianos, los extraterrestres que supuestamente provenían del planeta Uko y que se comunicaban por vía epistolar, por carta. Hoy en día hay miles, no me atrevo a decir millones, pero cientos de miles de personas en el mundo que creen que humo es real y que los humitas se comunican a través de email, a través de correo electrónico, ¿no? Porque es el soporte tecnológico del momento. En aquel momento era a través de cartas que se enviaban por correo postal, pero antes de que surgiesen los humitas, quien hacía eso y fue quien inspiró el método de contacto a los humitas eran los Aukianos. Y este Auko, que era el líder de esa supuesta civilización, enviaba mensajes muy bizarros, muy kafkianos, muy absurdos, a Sesma, redactados en forma de poemas, pero poemas muy cutres, poemas muy salchicheros, ¿no?, para lo que se esperaría de una civilización que cruza el espacio. Pero bueno, Sesma había organizado esa asociación, Buru, se reunía, esto es lo importante, antes en otro lugar, pero bueno, cuando empieza a tener verdadero peso es en los sótanos del Café León de Madrid, lo que hoy es una cervecería irlandesa. En aquel momento era un café de tertulia, que estaban muy de moda en el Madrid de mediados del siglo pasado. Y ahí Sesma leía a sus seguidores los mensajes que él recibía de los Aukianos. Normalmente ante la burla y la chanza de los asistentes, porque eran bastante ridículos. Hasta que de repente recibe una llamada telefónica en 1966, quiero recordar, recibe una llamada, la primera llamada telefónica de alguien que se identifica como Day 98, que vendría a ser el jefe, el líder de otra expedición de extraterrestres a la Tierra, pero que no tiene nada que ver con todo lo anterior, porque mientras los anteriores... Pero esta llamada sería una de las muchas llamadas, o sería la llamada la que más allá de la ciencia publicitó, vamos, sacó a la luz en un CD, que fue la famosa R... Y Sesma le decía, no te entiendo. No formulen preguntas. Esa es muy posterior. Esa fue grabada en el domicilio de otro de los receptores de las comunicaciones, porque la primera llamada es recibida por Sesma. Y en esa llamada, claro, Sesma ni siquiera tiene la precaución de grabar magnetofónicamente. Claro, estamos hablando de 1965, que no había una tecnología tan accesible. 58 años hace eso. Claro, tú ahora puedes coger cualquier móvil y ya tienes una grabadora, ¿no? En aquel momento era un poquito más complicado. Y entonces estos autodenominados humitas, este autodenominado de 98, le dice que, bueno, pues que ellos son extraterrestres, que con su tecnología captaron una señal de radio que había salido de un barco noruego que estaba haciendo unas pruebas de radio una década antes, que habían rastreado el origen de aquella señal, como haría hoy en día cualquier laboratorio del proyecto SETI, por ejemplo, que habían localizado en nuestro sistema, en el tercer planeta de nuestro sistema solar, que ahí se había originado esa señal, y habían enviado una misión de astronautas de humo, de expedicionarios, que habría aterrizado en el sur de Francia, en la Javí, en el monte de la Javí, en 1954, quiero recordar, hablo de memoria, y que, bueno, se habrían infiltrado en la sociedad humana, porque fisiológicamente podían pasar por humanos, y que estaban entre nosotros. Claro, esto a Sesma, que era un fanático del tema de los platillos volantes, le entusiasmó, ¿no? Y además, en esa primera llamada le anunciaban que, para que viese que lo que decía era cierto, le pidiesen un informe técnico sobre cualquier materia científica que él quisiera y que ellos le enviarían por correo postal esa información. Y así fue como se recibió el primer informe de humo en casa de Sesma. A partir de ahí se fueron recibiendo distintas llamadas y distintos informes por parte inicialmente de un grupo muy selecto, de un pequeño grupo de personas que frecuentaban anteriormente las reuniones de Sesma, lo que luego se llamó el Grupo Madrid, y se recibían llamadas telefónicas en varios domicilios y también informes mecanografiados en varios domicilios. Una de esas llamadas es la a la que te refieres, que fue registrada en el domicilio, creo que de Berrenechea, si no recuerdo mal. Hay varias, pero creo que a la que te refieres tú fue precisamente esa, en que se oye a los humitas comunicarse con una voz gangosa muy característica, que fue grabada sobre la marcha, cuando varias personas del Grupo Madrid estaban reunidos en su casa y sonó el teléfono y supuestamente eran los humitas. Hay otras grabaciones. Y así surge una de las historias más rocambolescas y más alucinantes del mundo de la ufología, no solo español, sino a nivel internacional. Que luego veremos. Vamos a escuchar, si te parece bien, esa conversación telefónica que mantiene un humita, un ser de humo, con Fernando Sesma, porque es muy curiosa. Vamos a escucharla. Esto, ¿me ha dicho usted últimamente que no formulen? Desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero, ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Pregunta. ¿No formulen? Pregunta. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. Pregunta. ¿No formulen? Pregunta. Pregunta. Hermanos. ¿A tus hermanos? ¿Sí? Reunidos. ¿Reunidos? No, mis niños. ¿Eh? A mis hermanos. Sí, sí, sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, preguntamos perdón. Sí. No, preguntamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Esto, sí, como señor, sí, señor, sí, esto, sí. The best life spotlight on mystery. London Radio World. Te quería preguntar, vamos a ir un poco a las características también de físicas de estos seres, porque yo he estado escuchando, que lo tenía de archivo, un programa legendario, mítico, de medianoche, de Antonio José Alés, que estaba Antonio Rivera y hablaba de todo este hecho. Él escribió además sobre esta cuestión y él creía casi, casi firmemente en toda la historia y hablaba del libro de Sesma en esta entrevista con Antonio José Alés, Antonio Rivera, y comentaba un poco, describía cómo eran estos seres, los sumitas, que dictaban las cartas porque tenían problemas con las yemas de los dedos, eran altos, rubios y con características nórdicas, ¿no? Sí, sí, efectivamente ellos decían que podían infiltrarse en la civilización humana porque tenían unas características antropomorfas muy similares a las nuestras y que ellos encajarían con la tipología de los humanos nórdicos de alta estatura, ojos claros, cabello rubio, que eran su... que además coincide muy bien con la contextualización de cómo era el mito extraterrestre en el mundo de los contactados desde mucho antes, desde 1952, cuando John Sadamsky decía contactar con extraterrestres del planeta Venus, que eran exactamente así, según él, eran altos, rubios, una especie de traspolación a la sociedad tecnológica de posguerra, del mito del angélico, de los ángeles, ¿no? Altos, guapos, rubios, de aspecto nórdico, los enanos cabezones con mala leche llegarían unos años después cuando llega el tema de las abducciones. O sea, todo es como muy arquetípico, ¿no? Y efectivamente, Rivera, que probablemente creyó, yo estoy convencido de que Antonio fue sincero hasta el final de su vida, o al final ya después de unos hechos que se produjeron después, probablemente ya no. Creyó firmemente en la historia, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y probablemente repasaremos alguno de esos episodios clave que puso a prueba la credulidad de los seguidores de Humo con una crueldad extrema, con una crueldad terrible. Y Rivera respondió como un creyente más. Entonces yo pienso que Antonio... desgraciadamente sí se tragó que toda la historia de Humo era cierta, pero como la mayoría en su época, solo hubo un investigador que en 1972 fue el primero en decir esto es un fraude y el que está detrás tiene nombre y apellidos, y ese fue Óscar Rebrea, al que ya le dedicamos un capítulo hace unos meses. Él fue el primero en atreverse a ir contracorriente y a afirmar que aquello era un engaño y pagó un precio muy alto por ello. También hay que decir que, por ejemplo, Jean-Pierre Petit, que era astrofísico francés, también le daba veracidad a las cartas sumitas y era una persona muy reconocida. Bueno, de hecho, a fecha de hoy, estamos en el año 2023, hay por ejemplo, un grupo en Facebook con más de 3.000 seguidores que defiende a ultranza la autenticidad de Humo todavía hoy. Hay personas, científicos, filósofos, que creen que no solo que Humo es cierto, sino que es una fuente de inspiración, cosa que yo no dudo, porque yo he investigado muchos otros casos que, sabiendo que son fraudes, siguen siendo una fuente de inspiración para creadores de distinto tipo. Por ejemplo, Carlos Castaneda. Carlos Castaneda sigue siendo la gran fuente de inspiración para creadores del mundo de la música, del cine, de la literatura, algunos de ellos buenos amigos personales, que incluso sabiendo que Castaneda era un fraude, lo siguen considerando un inspirador para su creación. O sea, una cosa no quita la otra. Que Castaneda siga siendo una fuente de inspiración o que Humo siga siendo una fuente de inspiración no tiene nada que ver con la autenticidad del origen. Sí, pero ser una fuente de inspiración es algo creativo para otros productos, pero creer a pie juntilla, como por ejemplo gente con una gran formación científica, Jean-Pierre Petit ha estado, yo creo, no sé si Moyano me comentó, que incluso en los nombres de premios nobeles, es decir, hay gente que tiene una gran formación y que ha seguido casi casi creyendo en la historia y en las cartas sumitas, por ejemplo. Claro, pues yo no quiero... Inspiración no es quiero... una cosa y luego a creer pie juntilla en la historia es otra, tal vez, con gran formación científica. No quiero hacer spoiler, yo sigo tu ritmo, cuando tú me digas, soltamos la bomba, pero hay que entender no, momento no. Que durante, ¿vale? durante mucho tiempo las cartas de humo, los informes mecanográficos que se recibían por correo de humo, rompieron el molde. Hasta ese instante, el fenómeno de los contactados en España era muy, muy cutre. O sea, la piedra del espacio, o sea, el caso de San Martín, el caso Donis, tuvieron mucho recorrido mediático, pero realmente cualquier persona con dos dedos de frente se daba cuenta de que tenía una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, lo de humo, que venía con tantos datos científicos, con tantos datos, a pesar de que al principio cometían errores garrafales en los primeros informes, el espíritu era muy diferente a todo lo anterior, porque no eran mensajes mesiánicos, como suele ocurrir en el mundo de los contactados, no se limitan a decir, hay que ser buenos, cuidado con la energía nuclear, que os estáis cargando el planeta, ya, pero todo eso ya lo sabemos, coño. Si eres un extraterrestre y superas la velocidad de la luz, danos la cura contra el cáncer, no sé, danos algo sólido, algo, no eres tan listo, pues danos algo que no sepamos. Y no, en el problema de los contactados es que nunca nos dan nada que no sepamos. No, nos cuentan unas milongas muy creativas, muy que están muy bien, pero no aportan ningún descubrimiento. Y además todo está muy circunscrito, y este es un detalle clave, a la cultura judeocristiana. Es como si llegasen unos extraterrestres de otro planeta a la Tierra y no se diesen cuenta que el 80%, Julio, de la humanidad, no sabe quién fue Jesús de Nazaret. O sea, el cristianismo, esto dicho por el Papa, por Juan Pablo II, si tú juntas, no el catolicismo, el catolicismo es un trocito del cristianismo, si tú juntas a todos los católicos, anglicanos, protestantes, luteranos, calvinistas, mormones, testigos de Jehová, amis, coptos, ortodoxos, todas las comunidades cristianas del planeta las juntan y son aproximadamente un 20, un 25% de la humanidad. El resto, o sea, solamente en China hay más de 1.600 millones de seres humanos que no son cristianos. Solamente en la India hay más de 1.200 o 1.300 millones de seres humanos que son hinduistas o budistas que no son cristianos. O sea, la inmensa mayoría de la humanidad no sabe quién es Jesús. Y llegan los marcianos y solo hablan de Jesús como despreciando al resto de la humanidad. Es un poco absurdo, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno, como el contexto en el que se desarrollaba el fenómeno contacto, fundamentalmente era el contexto judío-cristiano, pues hasta los sumitas hablaban de Jesús, no hablaban de Buda, ni de Mahoma, ni de Lao Tse, ni de Confucio, ni de ninguna otra religión. Eso ya debería habernos alertado, ¿no? Lo que ocurre es que las pruebas eran tan demoledoras, pruebas entre comillas, como que después de aquella primera llamada en 1966, por teléfono los sumitas anuncian a Fernando Sesma, no solo que le envían esos informes por correo, sino que para que usted vea que esto es cierto, vamos, una de nuestras naves va a aterrizar en Madrid, concretamente en la colonia de Aluche, en los próximos días. El 7 de febrero de 1966. Exactamente. Y así fue. El año siguiente, luego sería en San José de Valdera. Claro, pero tú imagínate el impacto para el pobre Sesma cuando él recibe esa llamada. Él incluso en aquel momento, claro, ¿por qué eligieron a Fernando Sesma? Fernando Sesma, como te decía, era un ex empleado de Correos que se había hecho muy conocido en la España tardofranquista, porque él publicaba artículos en diferentes revistas, en semanarios de tirada nacional, en periódicos. Era un tío muy conocido, hasta tal punto que yo recuerdo que salió en El Nodo, en el noticiario dominical, que era el principal medio de comunicación, digamos, audiovisual del franquismo. y sus reuniones en la Ballena Negra llegaron a aparecer reflejadas en el nodo. Entonces, si tú querías difundir una creencia, Fernando Sesma tenía todas las papeletas para ser el mejor canal de comunicación. Y entonces él recibe esa llamada. De hecho, creo recordar que llega a comentar en una serie que él publicaba entonces en la revista 10 Minutos, que todavía se publica en la actualidad. El semanario 10 Minutos todavía se sigue publicando y ya se publicaba en 1966. Y ahí creo recordar que en un número de marzo o de mayo, él comenta que ha recibido una llamada de unos seres que dicen ser humitas y que anuncian un próximo aterrizaje. Claro, cuando él se levanta una mañana y ve en la prensa que se ha producido el supuesto aterrizaje de un platillo volante en Aluche, que ha dejado un símbolo como una H, y no lo hemos comentado hasta ahora, las cartas, los informes de los humitas, iban autentificados con el emblema de Umalehue, que era el gobierno planetario de Humo. Y Umalehue, su símbolo, era como una H, pero con un palito en el medio, con un palito central. Y esas cartas iban autentificadas con una especie de sello digital con ese símbolo. Claro, y él, tú imagínate, se levanta una mañana, coge el periódico y lee que han aterrizado efectivamente en Aluche, como le habían dicho, un platillo volante, como le habían dicho, con el símbolo de Humo, como le habían dicho, y que los testigos describen una nave con ese símbolo en la panza. Claro, a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, tú podías someter a Sesma al detector de mentiras, al pentotal sódico, a torturarlo, y él te afirmaría que lo que estaba diciendo era cierto porque estaba absolutamente convencido y así se lo transmitía a sus interlocutores en aquellas reuniones en la Ballena Alegre. Uh-huh. Yo quería conseguir, antes de llegar a la Ballena Alegre y a Fernando Sesma y a la bomba que estabas comentando antes, a una serie de datos que a mí me sorprenden mucho porque como venían, y me estoy refiriendo a Antonio Rivera, en esa conversación con Antonio Seales, sigue describiendo más datos sobre estos seres. Lógicamente, quien urdió esta trama tenía que ser inteligente para, lógicamente, que decía cómo eran estos seres, eran muy peculiares, tenían una mancha en el cuerpo, solamente decía eso Antonio Rivera, su comunicación era telepática y tenían atrofiadas las cuerdas vocales y llevaban un aparato para la glotis, que nos hemos comentado, para ayudarles a hablar, que tal vez por eso ese frenillo y ese problema al hablar, no sé si era exactamente por eso. Sí, efectivamente, toda esa información la tenemos a través de las cartas que se recibían de los supuestos humitas, en las que explicaban cómo era su planeta. Ellos ubicaban su planeta, el planeta Humo, como un astro que orbitaba alrededor de lo que ellos llamaban la estrella Yuma, pero que en nuestros catálogos astronómicos identificaban con la estrella Wolf 424. Inicialmente decían que esa estrella estaba, no recuerdo ahora, a un año luz o a dos años luz, o cuatro años luz. Creo que decían que al principio cuatro años luz, ahí se equivocaron porque la Wolf 424 está a 14 años luz en nuestro planeta, luego lo corrigieron en los siguientes informes, y entonces ellos decían que habían viajado desde ese planeta a 14 años luz de la Tierra para siguiendo la pista de esa emisión de radio que habían interceptado de un barco noruego. Estaba haciendo pruebas de señales de radio en la atmósfera. Y como bien dices, ellos explicaban que a causa de que habían desarrollado, de que su humanidad había conseguido desarrollar la telepatía, se les habían ido atrofiando las cuerdas vocales, por la razón por la cual cuando ellos viajaban a la Tierra tenían que utilizar un aparato, una especie de amplificador, para poder hacer esas llamadas telefónicas y que el interlocutor entendiese su voz. Y esa sería la razón. La verdad es otra, pero bueno, esa es lo que ellos explicaban para que cuando llamaban por teléfono a alguien, pues su voz sonase tan metálica, tan gangosa, tan estrambótica, ¿no? Y luego decían que como ellos también habían atrofiado el sentido del tacto, pues son una civilización muy avanzada, ellos tenían un problema de alta sensibilidad en las crestas papilares de los dedos y, por lo tanto, ellos no podían hacer tequelear una máquina de escribir para redactar los informes, razón por la cual habían contratado a un mecanógrafo y la figura del mecanógrafo fue determinante en esta historia porque para los creyentes en humo significaba que un ser humano, además un ciudadano español, estaba en contacto directo con estos seres del espacio. Y aquello movió ríos de tinta. Todos los investigadores de la época se volvieron locos intentando localizar al famoso mecanógrafo. Yo lo conocí personalmente en su día, en su casa. Ya sabemos quién es. Y era la persona que teóricamente redactaba al dictado las cartas o los informes que querían enviar los sumitas. Pero es que los sumitas, en una de las llamadas a Sesma, le dijeron: y para que usted, si aún le queda alguna duda, nos crea, vamos a enviarle a nuestro amigo el mecanógrafo a su casa con una prueba irrefutable. Y un día suena el timbre de la casa de Fernando Sesma en Madrid, Lindon. Sesma abre, se encuentra con un hombre robusto, corpulento, que le dice: muy buenas, yo soy el mecanógrafo y vengo a enseñarle estas fotografías tridimensionales. Y le enseña unas imágenes en relieve que en aquel momento, estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, no eran muy conocidas en España, aunque ya se conocían en Estados Unidos, en Japón. De hecho, aquí hay hasta calcamonías para niños ahora, o sea, las imágenes tridimensionales, las fotos en 3D, pues algo que ya está anticuado hoy, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los 60. Y cuando Sesma vio aquellas imágenes, flipó. Cuando conoció al supuesto mecanógrafo de los humanos. ¿Ese era Antonio Pardo? No. No, ese era Vicente Ortuño. Uh-huh. Ese era Vicente Ortuño, al que yo tuve la oportunidad de conocer personalmente unos años después, pero esto no lo sabíamos en ese momento. Bueno, Sesma no lo sabía, yo ni había nacido. En aquel momento, Sesma recibe a un señor que le dice que es el emisario de los sumitas, que es un mecanógrafo y que le enseña eso, pero no le deja esas fotografías, se las vuelve a llevar. Era solo para que las viera, ¿no? Y para que, digamos, reafirmar su credulidad y su fe incondicional en el tema humo. Y así es como va evolucionando esta historia, digamos. Hasta 1967, en que se produce el caso clave. Antes de ello, la primera carta, si no me confundo, fue a Enrique Villagreasa el 28 de noviembre de 1966. Todas las cartas están firmadas por Day 98. No sé si esto es cierto. No, la primera carta fue, como la primera llamada, fue a Sesma. Fernando Sesma. A partir de entonces, digamos que aquello va creciendo. Sesma en aquel momento no solo era colaborador de revistas y de semanarios y de periódicos a nivel nacional. De hecho, yo cuando estuve preparando la biografía de Rey Brea, estuve rastreando las hemerotecas, me pasé mucho tiempo en las hemerotecas viendo los archivos de prensa y encontraba artículos firmados por Sesma que a través de las primeras agencias de prensa españolas, aunque el artículo originalmente fuese para la ABC o para 10 Minutos o para cualquier periódico de Madrid, digamos que se vendían a periódicos locales, por lo tanto tenía una cobertura nacional. Creo recordar que fue el 14 de enero del 66 cuando se produce la primera llamada y llegan las primeras cartas. El 6 de febrero, como bien has dicho, del 66 es el caso Aluche. Y a partir de ahí, como él iba comentando en La Ballena Alegre a un pequeño grupo de seguidores estas historias, entre esos seguidores estaba el personaje clave de esta historia, que se estaba descojonando vivo de todo lo que iba contando el pobre Sesma. Digamos que otros receptores de las cartas, lo que se llamó el Grupo Madrid, empiezan a recibir esas comunicaciones. Ahí estuvo el doctor Aguirre, estuvo Dionisio Garrido, estuvo en Barrenechea, bueno, toda la gente del Grupo Madrid. Solamente después hay un pequeño grupo también en Barcelona, con Antonio Rivera, con Rafael Farriols, etcétera, pero esto ya es posterior. Y se habla del Grupo Madrid y del Grupo Barcelona. Esos son los orígenes, el inicio del asunto humo, y ese pequeño grupito de personas vinculados a Sesma son los primeros en recibir esas comunicaciones, que lógicamente les hacían sentirse unos escogidos. O sea, en todos los millones de seres humanos que hay en el planeta, yo he sido elegido por esta civilización para que me envíen por correo postal a mi buzón un informe técnico o para que marquen mi número de teléfono. Claro, tú imagínate cómo tenía que repercutir esto entre aquellas personas, ¿no?, que se consideraban elegidos, bueno, de hecho es que lo habían sido, elegidos entre todos los seres humanos para recibir esta información privilegiada. Y todas eran firmadas por DEI 98, ¿no? Imagino. ¿Perdón? Todas eran firmadas por DEI 98. No, no solo por DEI 98. DEI 98 se identificaba como el comandante de esta expedición. Hay mensajes redactados por otros personajes. No recuerdo ahora los nombres, sí, pero digamos, es como si tú como si existiesen selenitas cuando llegó el Apolo 11 a la Luna y empezasen a recibir informaciones de Neil Armstrong. Bueno, Neil Armstrong era el comandante del Apolo 11, pero también estaba Collins y también estaba Aldrin, ¿no? Y entonces podrían haber enviado algún SMS o algún WhatsApp a los selenitas ellos, pero fundamentalmente el líder de la expedición era DEI 98. Está bien, está todo, vamos, bien argumentando y está bien urdida la trama que estamos comentando, estamos hablando. Hay un tema que no sé si lo has llegado a comentar o es diferente, porque había un párrafo memorable en las cartas y era: no nos crean, difundan estos conocimientos con escepticismo. Por eso yo creo que las hacían convincentes. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, en realidad los sumitas lo único que hicieron fue ir a la contra de lo que decían los demás comunicantes con Sesma. Sesma para entonces ya había publicado varios libros, en los que hablaba de sus experiencias con los auquianos o con los saturnianos o con otras supuestas civilizaciones, todas muy chuscas y muy bizarras, muy caóticas, muy absurdas, como eran los mensajes de los auquianos. Y de repente los sumitas rompen ese molde y se presentan como algo aparentemente más sofisticado, más coherente, con mayor soporte científico, a pesar de las pifias que hacían en los primeros informes y que fueron corrigiendo con el tiempo, pero era muy diferente a todo lo demás. Y esa fue la clave de su éxito, que no estaban enviando simplemente mensajes mesiánicos de hay que ser buenos, hay que cuidar el planeta, que era lo típico de los extraterrestres de la época, sino que ellos pretendían argumentar cómo habían superado la velocidad de la luz, cómo eran sus casas en humo, cómo era su tecnología y sobre todo, y es la clave, predecir cuándo iba a aterrizar una de sus naves en la Tierra. Y esto es probablemente lo más impactante de todo, porque efectivamente un año después del caso de San José de Valderas, que a Sesma le dejó bastante tocado, porque parecía ya la prueba irrefutable, en mayo del año siguiente, del año 67, Sesma publica un artículo advirtiendo que los sumitas le han anunciado que viene otra de sus naves para ese año. En mayo también de ese año Sesma, Villagrasa, Alicia Araujo, varios de los miembros del Grupo Madrid, reciben cartas en las que los humitas les advierten que próximamente van a aterrizar tres de sus naves en distintos puntos del planeta, una en Oruro, en Bolivia, otra en Río Grande do Sul, en Brasil, y otra en las afueras de Madrid. E incluso les dan las coordenadas, longitud y latitud, en la que va a aterrizar esa nave el 1 de junio de 1967. Claro, te puedes imaginar la que se lió. O sea, ya no se puede hacer mejor. Oye, te estamos advirtiendo dónde va a aterrizar una de nuestras naves dentro de 3 o 4 días. Porque, de hecho, en la sesión del 30 de mayo... No, perdón. Sí, creo que el 30 de mayo, en la reunión de la Ballena Alegre, se leyeron esas cartas y se decía, oye, que vienen pasado mañana una nave extraterrestre va a aterrizar en estas coordenadas. Claro, y esa noche un montón de miembros del Grupo Madrid estuvieron como locos peinando las afueras de Madrid en esas coordenadas que creo recordar que más o menos coincidían con la zona del club hípico. Hablo de memoria, ¿eh? No, hablando todos estos datos que estoy dando son de memoria. Perdón si cometo alguna precisión. Y se pasaron la noche los pobres con sus coches partidos para abajo, patrullando esa zona para ver si veían el aterrizaje. No vieron nada. Ellos no vieron nada. Pero el 2 de junio, al día siguiente, el 2 de junio, el diario Informaciones de Madrid lleva a primera página, a portada, unas fotos espectaculares que han dado la vuelta al mundo y que siguen siendo un fetiche, uno de los grandes íconos y portada, de libros. Sí, portada de libros. De un platillo volante con el símbolo de humo, a pleno día, que habrían sido tomadas supuestamente en San José de Valderas, que es un barrio del municipio, ciudad, como se llame, de Alcorcón, que está a unos 12, 14 kilómetros de Madrid y muy cerca de Aluche, donde se había producido el primer caso. También es curioso que cuando aterrizan los humitas aterricen en el mismo barrio de Madrid. Mira que podían haberlo hecho por el norte, por el este, por el oeste, no, siempre aterrizan por el sur, primero en Alcorcón y luego unos kilómetros un poco más allá en San José de Valderas. Pero claro, tú imagínate el impacto para Sesma y para los seguidores de humo cuando compran el periódico y en primera página se encuentran unas fotos espectaculares a pleno día con un artículo en el que se cuenta que aparentemente cientos de testigos en San José de Valderas habían observado en plena tarde, a plena luz del día, un platillo volante que lo habían fotografiado. Ya no es solo como el caso Aluche, que solo teníamos las huellas eran reales. De hecho, las fotos que aparecían en la prensa eran de las huellas, no del OVNI. Y se mencionaban el testimonio de un tal señor Peña y de un tal señor Ortuño, que eran testigos independientes, que uno desde su coche y otro desde su casa había visto el platillo volante que había aterrizado en Aluche. No, en el caso de Valderas había dos series fotográficas diferentes tomadas por dos fotógrafos distintos a plena luz, en las que se veía con toda claridad el platillo volante con el mismo símbolo que autentificaba las cartas que ellos recibían por correo, el símbolo de Humalehue, con esa H con el palito central. A partir de ahí sí que ya podrías torturarlos, que ellos jurarían y perjurarían que lo de humo era cierto. Ya nadie les podría quitar eso. Ciertamente. Te quería preguntar porque lo único que conozco de Sesma es, bueno, el libro de humo y la voz que escuchamos a través de la llamada telefónica de este ser. La voz, simplemente con eso, me resulta una voz a través del tema psicológico, de la voz, de lo que me puede suscitar, que era bastante incauto. No sé si su personalidad transmitía también eso. Yo sé que era muy polifacético, creo que era astrólogo, le gustaba la astrología, además de los temas paranormales, y escribía asiduamente, como tú bien has dicho, en algunos medios. No sé si era muy incauto y además, bueno, si creía en no sé si en los signos, en los horóscopos y extendía este conocimiento de la astrología también, me imagino, en las tertulias, pues no sé, ¿qué opinión te merece? Pues yo no tuve la oportunidad de conocerlo, desgraciadamente él falleció antes de que yo estuviese involucrado en la investigación y no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero yo tengo muchos de sus libros y muchos de sus escritos, he rastreado mucho su rastro en las hemerotecas y a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, me parece un poco, me recuerda un poco a Sir Arthur Conan Doyle, porque Sesma también, de hecho, le empezó a hacerse conocido porque publicaba pequeños problemas de lógica y pequeños relatos detectivescos en la prensa de la época antes de meterse con el tema de los platillos volantes y fundar la Asociación de Amigos del Espacio Buru. O sea, que empezó un poco como Conan Doyle, que creó el personaje de Sherlock Holmes, pues Sesma, a menor escala, también publicó muchos relatos y algunos libros sobre problemas detectivescos y temas de lógica, ¿no? Y ambos estaban absolutamente entregados a la causa de sus creencias con una fe inquebrantable. Sir Arthur Conan Doyle, porque había perdido un hijo en la Primera Guerra Mundial, Sesma, por sus supuestos contactos extraterrestres, pero a mí me recuerdan un poco el uno al otro, sobre todo por la máxima de Sesma, de que había que creérselo todo mientras no te demuestren lo contrario. Claro, es que eso ya es una declaración de intenciones inquebrantable, ¿no? O sea, alguien que te diga que hay que creérselo todo hasta que te demuestren lo contrario, pues hombre, ya está dejando bastante claro cuáles son sus parámetros lógicos, ¿no? Vamos ya a la parte más importante, a la parte central. Has hablado bastante sobre la Sociedad de Amigos del Espacio, que creó Fernando Sesma, la celebración semanalmente de unas tertulias ufológicas en la Ballena Alegre. A ellas acudía un amplio número de personas, que has comentado algunos nombres, pero había alguien muy específico, un ingeniero que se llamaba José Luis Jordán Peña. Y ahí es la clave fundamental de esta historia, ¿no? Sí, aunque eso no lo supimos hasta mucho tiempo después. En las reuniones de la Ballena Alegre eran reuniones abiertas. La Ballena Alegre en realidad eran y son, todavía existe, es uno de esos santos lugares de la historia del misterio en España, eran los sótanos del Café León. Hoy ese Café León, bueno, ha sufrido varias remodelaciones, de hecho se partió en dos. Una parte del local original ahora es el VIPS, que está detrás de la Casa de América, en la Plaza de las Cibeles, en Madrid, y la otra parte es el local que está al lado, que es un pub irlandés en la actualidad. En la parte del VIPS no queda nada, pero en la parte de ese pub irlandés, si tú vas al cuarto de baño, tienes que bajar unas escaleritas, el cuarto de baño queda a la derecha y enfrente hay una puerta. Si tú abres esa puerta, yo recomiendo no pedir permiso, porque si pides permiso no te lo van a dar. O sea, tú abres la puerta y ya está. Detrás de esa puerta hay lo que hoy es un almacén, pero que conserva todavía hoy las pinturas originales que tanto nos hicieron soñar en las paredes de una ballena. Y ese lo que hoy es un trastero, digamos, originalmente era un reservado en el que se reunían intelectuales, políticos, militares, en la España franquista de los años 50 y 60. De hecho, la Falange española de Primo de Rivera se creó allí, en esas reuniones que se daban. Era muy habitual, el más famoso es el Café Gijón de Madrid, pero había muchos cafés de tertulia en el Madrid de mediados de los años 50 y 60, y uno de ellos era esa Ballena Alegre, ¿no? Y ahí es donde se reunían y todavía hoy se conservan en las paredes, y para un investigador de estos temas es muy emocionante, ¿no? Poder entrar allí y ver aquellas aquellos grabados que conocíamos a través de los libros de Antonio Rivera o de los programas de Jiménez del Oso, del Nodo, etcétera, eso todavía se conserva en la actualidad. Y ahí iba todo Kiski, porque era entrada abierta. Entonces, Fernando Sesma, pues un día a la semana estaban los de Falange, otro día a la semana estaban los de la astronomía, otro día los de verdad, y un día estaban los de los ovnis, los de Vudú. Cuando se organizaban las tertulias de Vudú, pues allí estaba Fernando Sesma leyendo los mensajes que había recibido y cualquiera podía entrar, pedirse un café, fumarse un pitillo, todavía se podía fumar en los locales públicos, y escuchar las delirantes oratorias de Fernando Sesma. De hecho, hay una grabación que yo recuerdo que me pasó en su día, creo que fue Enrique López Guerrero, que es desternillante porque se escuchan las carcajadas, pero las carcajadas, las bromas, las burlas contra Sesma de estudiantes que iban a aquellas reuniones para escojonarse, para reírse. O sea, es como cuando Christian Breaker, que se hizo muy famoso en los programas de Pepe Navarro y que era el presidente de la Asociación de Videntes del Retiro, da una conferencia, había chavales, había gente que iba para reírse, no porque le interesara el tema, para escojonarse. Okay. Entonces acababa de llegar a Madrid un tipo de Alicante o de Albacete, siempre me lío, no me acuerdo ahora, Alicante o Albacete, este José Luis que has mencionado, José Luis Jordán, que llegó a aquellas tertulias y que era muy locuaz, hablaba muy bien, tenía así una oratoria muy, muy rápida, muy hábil, y se convirtió, digamos, que en el líder del sector escéptico de aquellas reuniones. Y se presentaba como José Luis Jordán. Y nos creó un pequeño grupito dentro del grupo de seguidores de Sesma, que eran los escépticos. Nadie en aquel momento se podía imaginar que ese José Luis Jordán era el mismo señor Peña que aparecía en los primeros libros y en los primeros artículos como uno de los testigos del caso Aluche, que no solo fue testigo del caso Aluche, y aquí ya necesariamente esto va a sonar spoiler, sino que cuando se produce el caso de San José de Valderas, un año después, en el 67, hay dos personas del grupo de Barcelona, Antonio Rivera y Rafael Farriol, que como vivían en Barcelona, pues digamos que no tenían las facilidades que tenemos ahora para desplazarse a Madrid, que todo en aquel momento, en el año 1967, era más caro y más lento que ahora, no podía coger su nave e ir y volver en el día, o un avión. Y entonces un tal señor Jordán se ofrece a hacer la investigación del caso San José de Valderas para ellos. Y no son Antonio Rivera ni Rafael Farriols, que son los que publican un libro que se titula Un caso perfecto. Claro, un caso perfecto, imagínate. Ellos no fueron los que hicieron la investigación. La investigación sobre el terreno la hizo este tipo que se había ofrecido a colaborar con ellos, a entrevistar a los testigos y a mandarles toda la información. Bueno, pues el investigador del caso Valderas, el testigo del caso Aluche y el señor Jordán del área escéptica de la Ballena Alegre son la misma persona. Pero esto no lo supimos hasta muchos años después, porque él utilizaba su segundo apellido en un contexto y su primer apellido en otro, ¿no? Y esto ya fue una pista importante en su día para Óscar Rivera. ¿Pero quién fue realmente José Luis Leland Peña? Escribía, además, como tú bien has dicho, también para muchas editoriales e incluso para el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y bueno, luego también tú lo has comentado, que él estaba suscrito, lo has dejado escrito también, en algún lugar te lo he leído, suscrito a las más importantes revistas científicas de la época. Y esto también daba una pista sobre muchas cuestiones. Sí, sí, sí. Yo conocí a Jordán Peña a finales de los años 80, en la sede de la Sociedad Española de Parapsicología. Sí, fue el vicepresidente. Porque, ¿no?, vicepresidente y jefe del laboratorio. Atención. Yo fui a conocer la sociedad y ahí tuve mi primer contacto con él. Y en aquel momento no tenía ni idea de todo lo que sabemos ahora, bueno, ni yo ni nadie, salvo Oscar Reibrea. Ni yo ni nadie sabíamos lo que había detrás, pero este personaje había llegado a Madrid unos años antes, había sido profesor de ciencias en un colegio, o sea que era un tío que tenía ya una formación en el ámbito de las ciencias. Yo estuve muchas veces en su casa y yo recuerdo que siempre que iba a su casa, tiene un salón muy grande con una columna central en el medio y allí siempre estaban los últimos números de la revista Nature, de la revista Investigación y Ciencia, de la revista muy interesante, de publicaciones científicas. De hecho, él se presentaba como psicólogo industrial, trabajaba en la empresa Agroman de Madrid y era un tío, es muy fácil seguirle el rastro porque ahora en la hemeroteca y en la biblioteca hay programas, hay entrevistas que le hicieron, publicó varios libros. Y efectivamente, cuando Fernando Jiménez del Oso comienza a hacer sus legendarios programas de televisión, en Televisión Española, acude a la Sociedad Española de Parapsicología y ficha como uno de sus asesores de confianza a José Luis Jordán, porque era un tío que hablaba maravillosamente bien, que hablaba muy bien, y el tío tenía formación científica y tal, y hace que Jordán Peña no solo se convierta en un contertulio habitual en los programas de televisión de Jiménez del Oso, sino que cuando Jiménez del Oso publica sus primeras colecciones de libros, la primera fue la Biblioteca Básica de Ministerio. Sí. No temas ocultos. De temas ocultos, cierto. Correcto. Biblioteca Básica de Temas Ocultos. Hay varios libros firmados por Jordán Peña, cuya especialidad, atención a esto. Duendes y cosas así. Cuya especialidad era el poltergeist, las casas encantadas. Sí. Exactamente. Y tiene varios libros publicados, muy buenos además, sobre los poltergeist. De hecho, y esto es otro detalle clave para entender este drama, nadie sabía mejor que Jordán Peña cómo fabricar un poltergeist. De hecho, es que llegó a hacerlo. Y entonces, claro, a Jordán Peña se le conocía como el escéptico, como el tío serio, tal, del equipo de Jiménez del Oso. Y así pasaron los años. O sea, lo de humo, esto también es importante. Originalmente eran unas informaciones que llegaba a un grupo relativamente cerrado, que eran los receptores de las cartas y el grupo madre. Hay una cosa que no sé si contarte interesante de Jordán Peña. Yo la única vez que vi a Jordán Peña fue en Cáceres, que lo llevó Rafa Rivera para dar una conferencia, pero habló de un tema que no sé si tú lo sabes bastante bien también, porque estudió los fenómenos psíquicos de unas niñas gemelas, no sé si en Asturias era, me parece recordar. Las gemelas de Logroño, sí, es un caso clásico. Las vitalinas estas, sí. Sí, bueno, de hecho, él en realidad formó parte del equipo de la Sociedad Española de Parapsicología que se desplazó a Logroño para investigar ese caso, un caso de niñas que al parecer habían protagonizado unas comunicaciones telepáticas, cuando cada vez que una tenía un accidente, a la otra le salía un moratón en la misma parte donde su hermana había tenido el accidente. Yo intenté entrevistarlas, llegué a hablar con los padres, pero ya muchos años después, ya que sí, efectivamente, Jordán Peña formó parte de esa comisión. Porque era, y hay muchos programas, cualquiera que se vaya a YouTube y busque Jordán Peña, se va a encontrar con la aparición, con intervenciones de este tipo en programas muy, muy emblemáticos de la época, como La Clave, como los programas especiales que hizo Iñaki, tu amigo Iñaki Gabilondo, sobre ovnis. Ahí está Jordán Peña. Y además, familia. Efectivamente. Y además ahora resulta aterrador ver la desfachatez y la cara dura con la que el tío, sin pestañear, decía que no, que claro, que él también había visto un ovni, que sabía que esto de los ovnis era cierto, porque él había visto uno en Aluche en 1966, que es el caso Aluche el que hemos comentado. Pero todo era una inmensa mentira. Lo importante es que a partir de casos a José de Valderas todo cambia, ya hay pruebas gráficas, ya nadie puede dudar de que esto es cierto, y ya no solamente es Fernando Sesma el que publica artículos o libros sobre humo, sino que empiezan a publicarse artículos y libros por distintos autores, primero dentro de España y después en el resto del mundo. Y aquello ya hace que sea absolutamente imposible detener esta bola de nieve, sobre todo cuando hay un sacerdote católico, Enrique López Guerrero, que estamos hablando de un sacerdote católico en los tiempos de Franco, de la dictadura franquista, en que la Iglesia católica tenía un poder y un peso social brutal, ¿no? Y en 1968, en octubre, quiero recordar, 1968, Rafael Farriols es entrevistado por el diario ABC, septiembre-octubre del 68, hacia finales, y este cura católico, este sacerdote católico, afirma que él tiene pruebas, se refería a las cartas de humo, que él tiene pruebas de que una colonia extraterrestre, de que una comunidad de seres extraterrestres vive infiltrada entre la sociedad humana en España. Tú imagínate el chocho que se montó en los tiempos de Franco, que un cura católico afirme con esa rotundidad. Él después publicaría un libro. Yo estuve en un OVNI, ¿no? ¿Cómo? Que creo, no sé si recordar, que el título de un del libro que publicó López Guerrero era Yo estuve en un OVNI. No, no, era Mirando a la lejanía del universo, es el título, que es muy, muy evocador. Y es un tochaco ahí de 600 y pico páginas, o 500 y pico páginas, un tocho muy, muy voluminoso, con sus reflexiones teológicas y demonológicas en base a la información humita. Pero claro, estamos hablando de que la Iglesia aparentemente también está certificando que esto es cierto. Y entonces se empiezan a publicar, aparecen las primeras revistas especializadas, pues fundamentalmente una que se llamó Cíclope, que debo recordar que en su número 2 ya publica un adelanto de lo que será el libro Un caso perfecto, en el que se hablan de los casos de Aluche y San José de Valderas, se muestran las fotografías. Y claro, esta era una revista que se publicaba al mismo tiempo en España y en varios países de América Latina. Claro, y de repente este tema llega a los lectores de México, de Argentina, y flipan, porque no había nada parecido. O sea, macho, ¿qué más quieres? Los extraterrestres te dicen, oye, que llego pasado mañana a este lugar y que me vais a poder ver y fotografiar. Y pasado mañana, no en ese lugar que habían dicho, sino en otro, pero llega, se publican unas fotos y aparentemente hay testigos que, bueno, pues está irrefutable, ¿no? Y eso hizo que se produjese un fenómeno que llamamos los imitadores en el ámbito de la criminología, que es que empezaban a recibirse cartas de los humitas por todo el mundo. No solo se recibían en España cartas de los humitas de todo el mundo, porque los humitas decían que ellos estaban viajando para conocerla, para estudiar a la sociedad humana, y esta era una de las señas que daba más credibilidad a esta historia. Se recibían, la gente del Grupo Madrid recibía cartas con el matasellos de con un matasellos de Londres, un matasellos de Francia, de Alemania, de Japón, de Buenos Aires. Como si realmente, oye, pero ¿quién está detrás de esta historia? Porque está viajando por todo el planeta y nos llegan las cartas desde distintas partes del mundo. O sea, que esto debe ser cierto, ¿no? Es que al mismo tiempo se recibían cartas en otras partes del mundo y se fueron creando otros grupos de receptores de mensajes y de cartas, fundamentalmente en América Latina, especialmente en Argentina. Y aquello fue extendiéndose y haciendo que empezasen los primeros daños colaterales. Con daños colaterales me refiero a que hubo personas que se aprovecharon de la credibilidad que tenía el asunto humo para generar otros fraudes. algunos tan crueles y tan terribles como una clínica para curar el cáncer con medicina humita que se creó en Cañuelas, en Argentina, y donde acudieron muchas personas a recibir esos tratamientos, dejando la medicina oficial, dejando la quimioterapia, porque claro, coño, tienes una medicina extraterrestre legitimada por los informes que se reciben en España y en otras partes del mundo, por las fotos de San José de Valderas, pues ¿para qué necesito yo la quimioterapia y quedarme calvo, perder el pelo, pasarlo mal, tener arcadas, si me puedo curar con medicina extraterrestre? Claro, cuando dejaban la quimio se morían, ¿no? Porque un sinvergüenza, un miserable y un desalmado se aprovechó de todo eso. Y como ese, hubo muchos más. Hay un montón de episodios terroríficos, con muertos, que están originados por imitadores que se aprovecharon de los mensajes humitas y de la credibilidad que tenía ese símbolo. Se hacían fotos falsas, tú hacías un fraude de un ovni, pero le ponías el símbolo de humo y ya era como legitimado, ¿no? Ya era como, no, tiene el símbolo, esta es la garantía de calidad. O sea, hasta ese punto llegó, ¿no? Hubo un desgraciado, un miserable, un pedófilo en serie, Eddie González, que montó una secta en los años 70, Edelweiss, en la que se hacía pasar por un ser extraterrestre encarnado en la Tierra. Y para convencer a los niños, a los que luego iba a violar, pues les enseñaba las fotos de San José de Valderas. Decía, mira, este es mi símbolo, el símbolo de humo. Este es mi símbolo. Mis naves han sido fotografiadas por todos lados. Fíjate, lo dice Jiménez del Oso, lo dice Benítez, lo dice Antonio Rivera. Ellos no te van a mentir, ¿no? Yo soy un extraterrestre. Ya, date la vuelta que te voy a poner mirando para cuenta. O sea, me fue así de terrorífico. Sí, sí, podemos ver un documental de Televisión Española en Play. Cierto. Que es interesante, sí. Bueno, entonces, todo eso, todos esos daños colaterales no tienen nada que ver con la fuente original de humo, que no se descubrió hasta 1972, pero que luego se olvidó durante toda una generación. Sí, se puede decir que esos imitadores que enviaban cartas y que recibían los componentes de la ballena alegre tenían relación con el artífice principal, ¿no? No, para nada, no necesariamente. O sea, hay cartas. Mira, nosotros desmontamos un fraude en el Ojo Crítico hace quizá 4 o 5 años, hace muy poquito tiempo. Londres, tiempo. ¿Te refieres a las tarjetas de Londres? Exactamente. Bueno, de Londres y de otras partes, tarjetas postales que empezaron a recibir personas de distintas partes del mundo, como si hubiesen vuelto a la Tierra los humitas. Y al final nosotros descubrimos quién estaba detrás, que eran unos muy conocidos investigadores, miembros del movimiento escéptico, pseudoescéptico, que uno de ellos estaba a punto de lanzar una novela sobre humo y que para caldear el ambiente pues había resucitado la historia, ¿no? Y hasta el caso, hasta el diario El Caso de Juan Rada llegó a publicar que los humitas habían vuelto en base a esas postales que eran un fraude hecho por Luis R. González con la colaboración de otros investigadores pseudoescépticos y que nosotros descubrimos y publicamos en el Ojo Crítico, obligándoles a lo que pasó con lo mismo que pasó con el autor de humo. Es que esto es lo importante. Lo trascendente de la historia es que los investigadores ovni, no los pseudoescépticos, no. Ni una confesión, no, de arrepentimiento, nada, mentira. Los investigadores ovni son los que resuelven los casos, humo y cualquier otro, después de invertir mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Y una vez descubrieron o descubrimos el fraude y se lo pusimos en las narices al autor, el autor lo único que pudo decir, tanto en el caso de las postales como en el caso de original, es, joder, me habéis pillado. Yo, si quieres, te cuento cómo se descubrió el tema, sí, de quién estaba detrás. De eso te iba a preguntar. Tú estuviste muchísimas veces, creo recordar, que te he leído en la casa de Jordán Peña, ¿no? Y él mismo te declara que es el artífice de todo esto, ¿no? Sí, claro, pero es que no había escapatoria, es que no tenía por dónde escapar, porque todo el sustento de Humo se basa primero en el caso de San José de Aluche y luego en el caso de San José de Valderas. En el caso de Aluche, todos los medios nos contaban que había cientos de testigos del avistamiento, entre ellos un tal señor Peña, que iba de vuelta a Madrid por la colonia de Aluche, creo que es la A5, no me acuerdo, una carretera comarcal de Madrid. Iba hacia Madrid y que de repente ve un platillo volante que está aterrizando. Había muchos más testigos, como un tal Vicente Ortuño, que vivía en Aluche y que estaba en la ventana y vio aterrizar en un descampado frente de su casa el platillo volante, y cientos de testigos. Uh-huh. Y entonces en 1987-88, no recuerdo, creo que fue el 88 o el 87, no sé, yo hago mi primer viaje a Madrid apasionado por la historia de Humo. Me voy con mi amigo José Juan Montejo a Aluche, uh-huh, y nos vamos a preguntar por todo el barrio quién había visto, quiénes eran esos cientos de testigos que habían visto el OVNI de Aluche. Y no encontramos ni uno, ni uno. Todo el mundo nos decía lo mismo. Ah, sí, lo del platillo volante. Bueno, aquello fue un escándalo, aquello sí, lo vio mucha gente. Salió en el periódico. Sí, ya sabemos que salió en el periódico. Pero ¿quién vio esto? Ustedes pueden señalarnos, por favor, porque aquí se menciona el Bar Palencia. Nos fuimos, yo estuve en el Bar Palencia. Ya no existe, pero yo estuve en el Bar Palencia y preguntamos al dueño. Oiga, ¿pero ustedes vieron lo del platillo? Sí, hombre, claro que sí. Ah, ¿vieron el OVNI? Hombre, no, el OVNI no. Nosotros vimos las huellas. Había unas huellas, como un pasto chamuscao, que había como unos recuadros, como un rectángulo con una X, que es donde había aterrizado el platillo, pero eso, el platillo lo vio mucha gente, salió en el periódico. Ya que sí, que salió en el periódico, pero además del señor Peña y el señor Ortuño, ¿alguien más que nos puedan decir que lo vio visualmente? Sí, hombre, cientos de personas. Está, por ejemplo, el señor Ortuño, está también el señor Peña, está también... Bueno, mucha gente salió en el periódico. Ya, pero, deme un puto nombre más. No había más. Bueno, tenemos dos testigos diferentes, independientes, ¿no? Y las huellas, fenomenal. Entonces, nos vamos a hablar con el señor Ortuño. Y la base de toda esta historia es que uno de los testigos, el señor Peña, iba en su 600 de vuelta a Madrid, sin ninguna vinculación con Aluche, y ve el platillo, y otro tío diferente, desde su casa, ve lo mismo y ve el aterrizaje. Pero claro, cuando estás hablando con Ortuño y te dice, bueno, pero usted conocía a José Luis Jordán, al señor Peña. Y dice, no, hombre, no, yo en aquel momento no, yo lo conocí después, ya cuando vivía en la pensión. ¿Cómo en la pensión? Claro, para quien ya ha investigado la biografía de Peña, sabe en qué año Jordán Peña llegó a la pensión. Y fue antes del año 66. Por lo tanto, si había conocido a Peña y lo visitó en su pensión, fue antes del año 66, pero donde ya la cagó es cuando nos dice que estuvo en su boda. No, si Jordán Peña se casó antes del 66, si estuviste en su boda, tú eras amigo del otro testigo antes del avistamiento. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, la has cagado, tío. Claro. Vosotros os conocíais de antes. Claro, lógico. Claro, y esa fue la pista clave para pensar, hostia, macho, es que aquí hay gato encerrado. Es que esto es... Solo hay dos testigos que siempre se han vendido como independientes y resulta que eran coleguillas desde antes del avistamiento. Y ahí es el hilo del que empezamos a tirar y con el que sin saber que muchos años antes, en el año 72, Óscar Reibrea ya había hecho un análisis brutal de las fotos de San José de Valderas y de los informes de los humitas y había desmontado todo el chiringuito. Pero como Óscar Reibrea, como ya contamos en su día, y como cuento en su biografía, en El Gallego Sabio, lo habían borrado de la faz de la tierra, las generaciones que llegamos después, como no había internet, pues no sabíamos que el caso se había resuelto en el año 72, pero que la comunidad ufológica prefirió mirar hacia otro lado, ¿no? Y entonces es cuando yo empiezo a visitar la casa de Jordán Peña, diciéndole que yo era... ¿Antonio Pardo existió o fue realmente? Antes te lo he comentado, pero Sí. Es maravillosa, la historia es maravillosa. Antonio Pardo es un periodista que trabaja en un periódico que se llama Informaciones y que un día recibe una llamada telefónica justo el día del avistamiento de San José de Valderas. Él está en la redacción y alguien le llama por teléfono y le dice: mire, yo he visto un ovni, he visto un platillo volante, como yo lo han visto cientos de personas en Alcorcón, en San José de Valderas, al lado de los castillos de los marqueses de Linares, de Valderas, y he hecho fotografías y le he dejado los negativos para que usted los pueda ver, se los he dejado en un laboratorio de fotografía de la Gran Vía de Madrid, a su nombre. Entonces, claro, Antonio Pardo, como buen periodista, dice, Antonio Pardo, Antonio San Antonio, no me acuerdo ahora. Bueno, Antonio dice: hostia, joder, hay que verlo. Entonces el tío se va a la Gran Vía, va al laboratorio, efectivamente hay un sobre a su nombre con unos negativos, pero unos negativos recortados. Es decir, los oyentes de tu programa, que ya sean más jóvenes, no sabrán lo que es una tira de negativos. Nosotros sí, ¿no? Los negativos, cuando tú revelabas un carrete fotográfico, ibas a la tienda, te daban unas líneas, vamos, los negativos en una línea con 4 o 6 fotos en cada bloque, ¿no? Metidos en un sobrecito. Pero los que le dan a Pardo, o sea, Antonio, o San Antonio, no me acuerdo ahora, están recortados. Y no están todos. Está la foto 2, la foto 6, la foto 7, la foto 9, la foto 12, la foto 15, porque los carretes tenían una exposición posible de 12, 24 o 36 imágenes. Entonces faltan muchos. Pero él no le dio importancia. Y es clave, clave. Yo descubrí por qué unos años después. Es clave, porque en aquel momento no existía la foto digital. Tú, para saber qué es lo que aparecía en tu fotografía, tenías que revelar el carrete. No es como ahora, que tú haces una foto con una cámara digital o con el móvil y tú en el momento ya ves si está bien, la borras o la corriges, ¿no? En aquella época no. Entonces, como alguna de esas fotos revelaba la verdadera naturaleza de la imagen, esas se recortaron y se tiraron. Y al fotógrafo, al periodista, se le entregó solo las fotos guays, las fotos que habían salido bien. Y esa es la razón por la que él publica convencido de que aquella historia es cierta, aunque nunca conoció a los testigos directamente, tiene las imágenes y lleva a portada del diario Informaciones aterrizaje de un platillo volante en Madrid. Y estaba detrás, el que sabemos ya, que era Jordán Peña, ¿no? Claro, yo me voy ya en los años 90, me voy a casa cuando ya tenemos un indicio bastante sólido de que todo es un engaño, sobre todo porque aparecen dos mujeres, yo tuve la suerte de conocer a las dos, Marisol y Mercedes, que nos cuentan que ellas habían sido amantes de un muy famoso parapsicólogo español, que había creado una especie de grupo sadomasoquista como un experimento social. Pero que se las ventilaba, sí, mucho experimento, pero que se las beneficiaba con el experimento de los cojones. Que ellas además recibían unas cartas de unos supuestos maestros donde les decían todo lo que tenían que hacer con este personaje, al que por lo visto le iba la marcha. Entonces ellas tenían que someterlo porque en una reencarnación anterior él había sido muy cruel con ella, entonces ahora tienen que pasar el karma, bla, bla, bla, bla. Bueno, cartas postales como los sumitas. Y que ellas habían colaborado en la historia de humo porque eran ellas las que enviaban muchas de las cartas cuando ellas viajaban. Una de ellas, sobre todo, Marisol, era una mujer muy atractiva, aunque ya era una mujer muy madura cuando yo la conocí, pero se veía que había sido una mujer muy atractiva, con pudiente, de una buena clase social, y cuando ella viajaba a Inglaterra o a Francia o a Alemania, pues enviaba por correo las cartas que le entregaba José Luis Jordán, que eran las cartas de los sumitas famosas, o bien compraban en las tiendas de filatelia, se vendían y todavía se venden sobres con un sello mata sellado en su país de origen. Tú compras el sello en blanco, solo tenías que poner la dirección. Sí, y entonces, exactamente, y entonces era Mercedes la que se iba, Jordán le decía, lleva esta carta a la calle tal, número tal, que es la dirección de Juan, del doctor Juan Aguirre. Y ella iba y dejaba en el buzón la carta. Entonces Juan Aguirre, cuando abría el buzón, se encontraba una carta matasellada en Kuala Lumpur o donde fuera, con un informe humita, y decía, coño, es que me lo han mandado desde Kuala Lumpur. No, no te lo mandó desde Kuala Lumpur, ha ido Mercedes a dejártelo en el buzón, en el portal de tu casa. Claro, cuando nos cuentan esto, nosotros ya flipamos, ¿no? Hicimos, hostia, yo conocí, ya te digo que yo conocí a las dos. Y entonces ya, creo que soy de los pocos que ha conocido a las dos. Y entonces es cuando ya me voy a casa de Jordán, diciéndole que estaba preparando un artículo para la revista Policía. Yo en aquel momento escribía en la revista, tanto en Policía, Ciencia Policial, Guardia Civil, en publicaciones técnicas. Y Jordán, y esta fue la suerte, se creyó que yo era policía. No Guardia Civil, como dice el hijo, que no sé dónde cojones se saca lo del Guardia Civil. Jordán se pensó que yo era policía y entonces cantó la Traviata. Y me dijo, no solo te lo voy a contar, sino que te voy a preparar un texto relatándolo todo. Y me manda a mi casa un mamotreto de más de 50 páginas intentando justificar la historia de humo como un experimento sociológico, falso, como todo en humo es falso, todo es mentira. Claro, todo. Pero esa es la historia que te quería comentar. Jordán confesó, esto me lo ha comentado en el Ministerio Moyano, confesó a Carlos Berche que era un experimento sociológico y Moyano le pregunta a Jordán, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de ese experimento sociológico? Y Jordán le responde, no podía contarlo porque desestabilizaría la sociedad del planeta. Anda. Claro, claro. A ver, yo entiendo que en aquel momento aparecen un grupito de críos que somos, por un lado, Javier Sierra, por otro Montejo, José Juan Montejo, y por otro yo, que empezamos a presionar a Jordán Peña. Date cuenta de que Jordán Peña, durante décadas, estamos hablando de principios de los años 90, han pasado 30 años de mentiras, pero 30 años en los que Jordán Peña se ha convertido en un referente en el mundo del misterio, que era mano derecha de Jiménez del Oso, y que les ha estado mintiendo a todos, hasta tal punto que los padrinos de sus hijos eran víctimas del Grupo Madrid, que se dejarían matar convencidos de que lo de humo era cierto. Tú imagínate la crueldad. Pero es que además hemos descubierto, estos pringaos jovenzuelos advenedizos, que el tío había montado una secta sadomasoquista con casi una decena de mujeres que no eran su esposa. Pero el tío, ¿te refieres a Jordán? A Jordán, claro, Jordán Peña. Sí, sí, sí, no quería saber si era un familiar. Yo conocí a dos, pero a mí Jordán me habló de que había como ocho o diez, pues no recuerdo. Nos ha contado mucho, yo no sabía ni Moyano, hemos hablado del tema aquí, no sabía nada, absolutamente. Hombre, es que para mí es fundamental esta historia, esta parte, porque eso es lo que a él le hace, o sea, tú es que era un hombre casado, joder, que tenía dos hijos. Entonces, ahora aparecen estos ufólogos de los cojones aquí que quieren sacar todo a la luz. Su vida oculta. Claro, y ahora, ¿con qué cara miro yo a los padrinos de mis hijos, a los que les he estado engañando durante 30 años, ¿con qué cara le digo yo a mi mujer que me he estado cepillando ahí a una decena de tías, a sus... Claro, entonces es cuando él inventa lo del experimento sociológico para intentar justificar por qué ha hecho esto durante 30 años. No, a ver, que esto no era una tomadura de pelo, hombre, no, que esto no era un fraude, esto era un experimento sociológico. ¿Para qué universidad? Bueno, no lo puedo contar. ¿Y en qué consistía? Bueno, es que eso no lo puedo contar. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? No, es que eso no lo puedo contar. Me está tomando por culo, tío. ¿Qué experimento ni qué hostia? No. Esto es un puto fraude y ahora, como te hemos pillado con el carrito del helado, ahora lo que intentas, que lo entiendo, te han pillado, es como si te han pillado, joder, a un tío casado que se va al puticlub de la esquina. Oye, ¿pero tú qué hacías entrando en el puticlub de la esquina? No, yo iba a buscar tabaco, es que me quedé sin tabaco, iba a ver si tenían máquina. Ah, claro, claro. Esto es igual. O sea, cuando ya le pillamos con todo el engaño, es cuando él improvisa. No, bueno, esto tiene una explicación. No es lo que parece. Como cuando te pillan con los pantalones bajados, ¿no? Poniendo... No, esto no es lo que parece. Esto es un experimento científico. Pero es lo que dicen todos. O sea, cuando pillamos al fundador del MEO, al Félix Ares de Blasco, el experimento Iván. No, eso era un experimento científico. Cuando pillamos a Ismael Rodríguez con el fraude del caso Daro. Ah, no, esto era un experimento científico. Es que siempre dicen lo mismo. Es que ni siquiera en eso es original. Pero eso fue después, cuando ya se descubrió todo el fraude y cuando él intenta justificar porque había estado más de 30 años burlándose de los que supuestamente eran sus mejores amigos, incluyendo al doctor Jiménez de los... Que para mí es un comportamiento patológico y de psiquiatra, vamos, o sea, psicopático lo que hizo este tío. El Jordán Peña del caso Humo, pues en ese experimento sociológico que hizo, tenemos que atribuir que fue una personalidad psicopática que nos manipuló y nos engañó, o a lo mejor él movió la primera pieza del dominó que luego otros continuaron moviendo, porque claro, a este caso pues le dieron credibilidad otra gente que contribuyeron a su difusión. Entonces probablemente Jordán Peña quería calibrar la credibilidad humana, y de hecho él en uno de sus textos habla del síndrome Anubis, bautiza como el síndrome Anubis, pues esa credulidad que tenemos las personas pues a las supersticiones. Es decir, pues, no sé, pongo por caso, por ejemplo, si tú, Julio, preguntas a cualquier grupo de gente si creen en los horóscopos, y la verdad es que los horóscopos, aunque es una superstición, están muy arraigadas en la sociedad, y la gente incluso a la hora de buscar pareja dicen, es que este es Sagitario y yo soy Acuario y no somos compatibles. Y cuando se trata de una simple y mera superstición sin ninguna base para creer en ella, y sin embargo un amplio sector de la sociedad sigue creyendo en los horóscopos, en el zodíaco, ¿no? Es una prueba de la credulidad humana. Pues probablemente Jordán Peña, aprovechando de que el tema extraterrestre pues tenía visos de más cientificismo, pues quiso hacer un experimento. Luego, pues claro, se le trascendió en los casos que hemos mencionado antes, que no tienen nada que ver con él, como el caso Edelweiss, pues que utilizaron lo que ya era un logotipo de la cultura popular, el logotipo del caso Humo, y confesó posteriormente pues que era un fraude. Entonces, a partir de ahí, pues ya cada los radiantes deben sacar sus propias conclusiones de si de cuál era, de cómo deben de enjuiciar al personaje de Jordán Peña. Pero lo que no deben, y ya termino, Julio, lo que no deben es que alguien les imponga lo que se debe de creer sobre un tema. Pues bien, Carlos Berché y José Juan Montejo ya fueron acorralando a Jordán Peña hasta que ya, creo recordar que en el año 93, si no antes, Jordán Peña confiesa que él había sido el artífice del caso Humo, y que detrás de toda este fraude, por llamarlo de alguna manera, de cartas que se difundieron a un amplio núcleo de personas interesadas en estas cuestiones, de la difusión que tuvieron estas cartas de humo, ya no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, uh-huh. sobre todo en Francia, donde Jean-Pierre Petit, astrofísico francés, que incluso su nombre ha figurado a poder recibir algún premio Nobel, le daba carta de veracidad al contenido de las cartas de humo, pues detrás estaba el propio Jordán Peña, quien habría redactado esas cartas durante todo aquel tiempo, habría hecho esas fotografías que se convirtieron en iconográficas, y todo, ¿con qué intención? Pues según confesó a José Juan Montejo, a Carlos Berché y a mí, posteriormente, de hacer un experimento sociológico. Uh-huh. Y yo le pregunté a Jordán Peña, bueno, ¿y las conclusiones de este experimento sociológico cuáles son? Y dice, no lo puedo decir, porque si lo digo sería desestabilizador para la sociedad de nuestro planeta. Imagínate que él no hubiera hecho esas declaraciones, ni a ti ni a otros investigadores. ¿Hubiéramos seguido creyendo en el caso humo o tal vez no? ¿Tú qué piensas? Había ya suficientes indicios como para desmantelar el caso humo. Yo creo que la confesión de Jordán Peña aquí fue meramente circunstancial, porque vuelvo a mencionar, Carlos Berché, José Juan Montejo ya estaban apuntando a su autoría, y aunque Jordán Peña hubiera negado el caso, se le podría haber atribuido perfectamente, porque los indicios son más que suficientes. Es decir, en un juicio habría sido declarado culpable. Si me preguntas ahora la opinión que yo tengo por Jordán Peña, pues yo te voy a dar mi opinión, pero subjetiva. Entonces quiere decir que no puedo sentar cátedra. Yo tuve cierta afinidad con la figura de Jordán Peña. A mí el trato que me dio fue siempre muy, muy amable, muy, muy cordial. Me abrió las puertas de su casa. Tuvimos conversaciones pues muy profundas. Y me parece una persona, sobre todo, de que esto es innegable, nos guste más o menos el personaje de Jordán Peña, que una persona de una inteligencia brillante, que, como hemos dicho antes, pues incorporó la metodología científica a la investigación de las cuestiones parapsicológicas. Es decir, que era una persona, pues realmente los textos en parapsicología más avanzados que hay de la época son los que escribió el propio Jordán Peña, tanto en los boletines de la Sociedad Española de Parapsicología como en las publicaciones con las que colaboró con Jiménez del Oso y Joaquín Gómez Burón. Estuvimos hablando también de cuestiones parapsicológicas. Él pasó de cierta apertura a la posibilidad de a un escepticismo, aunque nunca cerró las puertas a que hubiera eventos paranormales. En concreto, me contó el caso de las famosas gemelas univetelinas de Logroño, de finales de los años 70, que, como tú recordarás muy bien, Julio, eran dos niñas gemelas que una de ellas, al quemarse con una plancha, la otra niña en otra habitación sintió el dolor. Entonces hicieron una serie de estudios y ahí me dijo Jordán Peña que dejaba la puerta abierta que hubiera algún tipo de comunicación telepática. Eso de todos los casos que él investigó, que a la mayoría pues llegó a la conclusión de que tenían una explicación. Quiero cerrar esta entrevista, este viaje hacia la verdad del caso humo, las palabras de Jad Balek, que opinó sobre los documentos humo y comentaba que planteaban similitudes con el mundo ficticio creado por Borges en el cuento Tion Ubar Orbis Terlius. No sé si piensas igual, si tenías este dato también. Recuerdo vagamente de haberlo leído, pero ahora, si te digo la verdad, no aflora en mi memoria para establecer un paralelismo, pero sí que recuerdo haber leído algo de conexión con Borges, porque bueno, es que la literatura de Borges, el realismo fantástico, se anticipa incluso simplemente como mera anécdota, luego ya si quieres para Semana Santa hacemos un programa especial, del Evangelio de Judas, que se divulga en el año 2006 ya Borges había anticipado en uno de sus relatos el contenido, bueno, no el contenido, la figura del propio Judas Iscariote como alguien necesario para que se realice la misión cósmica de Jesús de Nazaret. Es decir, que él se anticipa años al contenido de esos de ese evangelio de Judas que se divulga en el año 2006 a través de la National Geographic, aunque ya se había descubierto a principios de los años 80, de que rescata la figura de Judas como alguien que fue necesario, porque si él no hubiera vendido a Jesús de Nazaret, pues no se habría producido su crucifixión y, por tanto, la redención del género humano. Entonces, no me extraña en absoluto que Borges pues se anticipara en uno de sus relatos a esa historia de que tengan cierto paralelismo con esta historia tan fabulosa, de la que aquí solo hemos apuntado la punta de un iceberg, que es el caso Ummo. Es que claro, el tema es que el caso Ummo tiene tantos detalles que ahora mismo pues yo te estoy hablando un poco de memoria. De hecho, ha sido llegar de París y no he tenido ocasión de revisar y de rescatar un poco todos estos datos de nota a pie de página. Sí recuerdo algún dato que aparece en prensa, que Jordán Peña pues tuvo algún altercado con la policía y como que fue levemente detenido en los años 60, porque era una persona con un comportamiento a veces un poco histriónico, probablemente que fuera deliberado para generar una repercusión en la gente de alrededor. Entiendo. Estamos hablando de una personalidad, la de Jordán Peña, tremendamente compleja, porque claro, él mantuvo una vida paralela de que desde principios de los años 60 está elaborando el fraude de las cartas de Ummo y al mismo tiempo está teniendo una labor desmitificadora de temas de misterio en todas las colecciones, la mayoría editadas por el sello de Jiménez del Oso y Joaquín Gómez Burón. Y sin embargo, a Jiménez del Oso, con quien colabora asiduamente, tanto en sus programas de televisión como en sus revistas, nunca le confesó nada. Entonces, claro, estaba manteniendo una doble vida. Por un lado, elaboraba un fraude y por otro, desmitificaba y daba elementos de reflexión, como ese artículo sobre el síndrome Anubis, para desmitificar los fraudes. Entonces estamos hablando, eso, en cualquier caso, no desligándonos de esos adjetivos superficiales que están utilizando algunos contra la figura de Jordán Peña, como hemos dicho antes, que lo estigmatizan de una manera absolutamente arbitraria y gratuita, lo que sí tiene que dar claro que era una persona poliédrica, tremendamente compleja y sobre todo muy fascinante, y que nos regaló, entre comillas, a todos los entusiastas del tema OVNI, un caso como el caso Ummo, que es el tema OVNI made in Spain por antonomasia, ¿no? Ciertamente. Pues ha sido ahí un placer auténtico, un deleite para los sentidos, hablar, conversar contigo sobre este hecho emblemático de la ufología española. Me encantaría contar, lógicamente, en los siguientes programas, sobre todo, que nos... Es difícil, además, pues verte, convocarte a un programa de radio o a un programa de televisión, es muy complejo. Pues sí, Julio, bueno, la verdad es que sabes que yo contigo me lo paso muy bien conversando con estos temas, que es que ya me da pena que tengamos que cortar, porque sabes que tú y yo estaríamos hablando horas y horas y podríamos estar sin dormir y solo espero pues participar en breve en tu programa, y cualquier tema de misterio es una buena excusa pues para conversar contigo e intercambiar impresiones sobre estos temas, Julio, que tanto nos apasiona y que son la culpa de que seamos tan buenos amigos, claro que sí. Exactamente. Ha sido un placer, Antonio Luis Moyano, comunicar contigo aquí en La Luz del Misterio, en Landon Radio World. Y bueno, nos encontramos en otra ocasión. Te dejo descansar, que sé que hace unas horas escasas has vuelto de París, de seguir pesquisas, me imagino, como tú me decías, para los artículos de la revista Más Allá de la Ciencia. Muy bien, Julio, un abrazo para ti y para todos los radiantes de La Luz del Misterio. Declaró, tú has comentado, llegado a comentar algún extracto de su vida que tuvo que declarar Jordán Peña, me refiero, en la policía. No sé por qué motivo era, por un altercado, no sé si era muy joven o algo así. Sí, claro, cuando ya se descubre el pastel, nosotros intentamos rastrear quién es este tío, de dónde viene, a ver si somos capaces de comprender por qué hizo algo así, ¿no? Y entonces hay una investigación enorme, enorme de su biografía, donde hemos conseguido ir componiendo las piezas del puzzle para entender que efectivamente Jordán tenía una personalidad narcisista con una absoluta falta de empatía con sus semejantes desde su más tierna infancia. Él ya desde crío, ya desde los tiempos del colegio con otros compañeros de clase, se dedicaba a hacer bromas de muy mal gusto en las que podemos detectar el germen de lo que luego sería la historia de los sumitas. Por ejemplo, hay una que incluso localizamos el recorte de prensa en la hemeroteca, está publicado en ese dossier, que en el dossier del Ojo Crítico, Humo, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, ahí está todo. Y ahí está publicado, por ejemplo, una noticia que se publica creo que en el ABC, donde se dice que se ha detenido a un bromista, que es José Luis Jordán Peña, por que se había puesto a tirar billetes desde la pensión, desde la famosa pensión donde le conoció Ortuño antes del caso Aluche, porque había hecho una apuesta con unos amigos a que él era capaz de salir en la prensa en 24 horas y se subió a la azotea y cambió en monedas breves, en monedas de peseta o muy pequeñas, y se empezó a tirar billetes para que la gente se liase a tortas en el suelo a ver quién cogía más monedas, ¿no? Otra vez que llamó y fue detenido también, que llamó a la comisaría de policía para decirles que era uno sinvergüenza, porque también había hecho una apuesta con sus amigos. Entonces, poco a poco fuimos recomponiendo cómo se gestó esta historia, que empezó como una broma. Cuando él llega a la Ballena Alegre, cuando él llega a Madrid, se encuentra con que hay un tío que organiza unas reuniones para hablar de platillos volantes en los sótanos del Café León, se acerca, escucha los disparates que decía Sesma sobre los auquianos y los mensajes que enviaban los auquianos, y en su cabeza él debió pensar, ¿a qué queréis extraterrestres? Pues os vais a cagar, os vais a enterar. Y empieza con esa broma en compañía de su íntimo amigo Vicente Ortuño, que era el mismo que visitó a Sesma como mecanógrafo para llevarle las fotos tridimensionales que ya en aquel momento eran conocidas. Y con la ayuda de Ortuño, con la ayuda de Mercedes, con la ayuda de Marisol, con la ayuda de uno de los hermanos de su esposa, fue tejiendo ese fraude. Por ejemplo, cuando hizo las fotos de... Esto me lo contó él y luego me lo contó además por separado Ortuño. Cuando hicieron las fotos de Valdera, se fueron con una maqueta de un platillo volante colgada de un hilo y de una caña. Famoso. Y la aguantaba Vicente y Jordán hacía las fotos. Ya me dijo, con esta velocidad, con esta obturación, con esta cámara, y en el aniversario, el mismo día del año, pero unos años después, yo me fui con Miguel Blanco a San José de Valderas con una maqueta igual y repliqué las fotos de San José de Valderas exactamente igual a como lo hicieron Ortuño y Jordán Peña, pero me salieron tan bien que todavía hoy hay gente como Juan José Benítez que confunde las mías con las de Jordán, que no ven la diferencia. Con una maqueta, que es esa maqueta, imagino, sacamos en el FOSI del programa, de este programa especial, de este live, apareces tú con una maqueta que creo que es esa foto, esa maqueta que utilizaste. Que está construida siguiendo las indicaciones precisas del autor original, de José Luis Jordán, y con la misma velocidad, con la misma autoración, o sea, haciendo exactamente lo mismo que hizo él, pero también se me fue de las manos, porque salió tan bien que todavía hoy hay gente que confunde sus fotos con las mías. Y lo importante es esto. La historia empezó como una broma para burlarse de la credulidad de Sesma, pero cuando descubrió el poder que tenía, o sea, cuando él descubre que en aquellos en aquellos asientos que hay todavía hoy en la Ballena Alegre, allí, además de Sesma, estaba gente como la secretaria de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, gente como comisarios de la policía de Franco, gente como dramaturgos tan prestigiosos como Buero Vallejo o Alfonso Paso, gente, o sea, directivos de Renfe, o sea, gente de un nivel social alto, que se creían a pies juntillas lo que leía Sesma en las cartas de los sumitas, se dio cuenta de que tenía un poder enorme y que podía hacer lo que quisiera con aquellas personas. ¿Tú crees que se fabricó una teoría? No sé si luego, al ver lo que estás contando, que él, bueno, se le fue de las manos esta historia y podrían aprovechar esta historia. No sé si la KGB o la CIA pudo haber estado detrás en un momento determinado. ¿Se fabricó esta teoría, parece? Sí, sí, no, pero no te explico. Y además no es una teoría, es un hecho. Me consta porque también lo investigué. Y tengo fuentes absolutamente de primera línea. O sea, yo llegué a estar... Fuentes que aprovecharon esta... Sí, primera. Claro, a eso voy. Es que, vamos a ver, Jordán Peña crea, es el único autor de esta historia. Es su niña bonita. Lo que no es el único fraude, ¿eh? Porque Jordán Peña está detrás de otros fraudes. Está detrás de falsos poltergeist, está detrás de falsas abducciones, como el caso de Julio F. Él está detrás de muchos fraudes. Pero digamos que su gran creación es Humo. Y es tan grande, que aunque él pudo aprovechar... Iba a decir la palabra HP, pero me parece, vamos, que decir... Sí, sí, no, y totalmente, es que es así, pero él sacó todo el partido que podía sacar, incluso a nivel económico, incluso a nivel sexual, o sea, él sacó todo el partido que podía sacar, pero hubo otros que también sacaron partido. Eddie González no era amigo de Jordán Peña. Eddie González aprovechó todo el embolao que se montó con Humo para sacar su propio beneficio, que era abusar sexualmente de menores. Hay una historia que muy poca gente conoce, que es terrorífica, ya nos vamos a 1985, cuando se publica el diario El País, en la sección de clasificados del País, dos anuncios que dicen que JJ Benítez está en coma y que su familia se ponga en contacto con un número de teléfono. Yo lo hice, yo investigué esa historia, estuve con la policía, localicé a quién estaba detrás, hablé con la familia. Detrás había dos chicas, dos jóvenes, Sonia y Hilda Kronfeld, que era a quien pertenecía el número de teléfono que se publicó en El País, que habían sido engañadas por otras terceras personas que como las tías estaban muy buenas, dicen, joder, pues hasta no las ventilamos nosotros y vamos a decirle que somos los sumitas. Entonces ellas recibían unas cartas, montaron una organización que se llamaba la Asociación de Amigos de los Visitantes de Humo, la Asociación de Amigos de los Hermanos de Humo o algo así. Y son las hijas de Humo, que tú has titulado No, las hijas de Humo son de Ecuador. Es que hay tantas cosas. Hay tantas cosas, Julio. Tanta gente ha sacado partido de este tema. Es tan cruel, tan miserable todo. Es una bola de nieve que era una pelotita como una canica cuando Jordán Peña la tiró por la ladera de una montaña. Pero a medida que iba cayendo esa pelotita, se fue haciendo una pelota, un balón, y una esfera gigantesca que se llevó por delante a mucha gente, porque las hermanas Kronfeld terminaron una cogiendo una pistola, pegándole un tiro en la cabeza a la hermana y luego suicidándose. Así terminó la historia de las Kronfeld. O sea que hay mucho más. Y entre todo eso, por responder a tu pregunta, está lo de los servicios secretos. Todos los servicios secretos se han aprovechado. Yo tengo una experiencia personal y directa, no con un cualquiera, sino con el número 2 del Centro Superior de Información de la Defensa, el CSIC, lo que ahora es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, o sea, cuando yo conocí a Raybo, al coronel. Sí. Escuché las entrevistas que le hacías. Y... Claro, o sea, te estoy hablando de Juan Alberto Perote, por el amor de Dios. Exactamente. Por encima de él solo estaba Emilio Alonso Manglano. No había nadie más en el Servicio Secreto Español. Y yo tengo pruebas documentales, documentos de los microfilms que él se llevó, donde aparece el nombre de Jordán Peña. O sea, eso no es que yo lo cuente. Yo puedo contar cualquier película de espías, pero yo lo puedo demostrar. Y hay un día en que, durante esta investigación, a mí, Perote, me mete en un coche que parecía el coche fantástico con un agente de la CIA que tenía, en aquella época, te estoy hablando de finales de los años 90, había muy pocos coches con ordenador a bordo. Ahora ya todo el mundo tiene, ¿no? Pero en aquel momento, un todoterreno con puertas modificadas para abrirse lateralmente, que no se abrían como las puertas normales de los coches, ¿no? Que eran como corredera, ¿no? Que me decía Perote que si era eso era por si había que coger al vuelo a alguien. Claro, tienes que coger al vuelo a alguien, no puedes abrir la puerta a un coche normal, claro. que lo estampa, ¿no? Tiene que ser corredera. Y era un coche lleno de cámaras, yo flipé. Cuando me metí allí, yo aluciné. Y había una pantalla de un ordenador donde me empieza el tío de la CIA, por supuesto tío de la CIA, según Perote, a enseñarme fotos y documentos relacionados con humo y a explicarme que en Estados Unidos ellos estaban aprovechando el tema humo para personas, fíjate qué premonitorio fue, yo te hablo del año 98-99, me decía que en Estados Unidos había un montón de políticos entusiastas de los platillos volantes, ahora estamos viendo todo lo que está pasando con el Pentágono, con Aro, pues esto fue hace más de 20 años. Y me decían, y nosotros estamos utilizando todo el recorrido que hay, todo el trabajo que hay ya hecho con lo de humo, para nosotros solo tenemos que falsificar el informe, le ponemos el sello de humo y arreando, y ya está. Y esta gente se lo cree. Porque claro, si se van a buscar información, pues van a ver que, no, esto existe desde los años 60. Fíjate, si esto está súper validado, hasta han aterrizado en Rusia, yo recuerdo una anécdota, que es donde yo vi claramente las dimensiones de este monstruo, que fue en Rumanía. Yo estuve en un viaje con una ONG de voluntario para llevar 15 toneladas de comida y de juguetes a unos orfanatos en dos ciudades de Rumanía, y hicimos escala en Bucarest. Entonces yo en Bucarest me voy a lo que sería el Corte Inglés de Bucarest, ¿no? Aprovechando que estaba allí para comprar libros. Y entonces me voy a la librería y pregunto, libros sobre ovnis, UFO, flying saucer, no sé qué. Ah, sí, allí al fondo. Y me encuentro, Julio, libros sobre humo, que de hecho fui tan subnormal que le regalé a Jordán Peña uno de ellos. Me encuentro libros sobre humo escritos en rumano por autores rumanos. No te hablo de libros que sean traducciones de los libros de Rivera o de Benín, no. Libros escritos por autores rumanos convencidos, porque también hubo un humo rumano, también publicamos en El Ojo Crítico un artículo sobre eso. O sea que es un monstruo. En Japón en Japón hay una fábrica que fabrica muñequitos, juguetes con el símbolo de humo, platillos volantes con el símbolo de humo, marcianos con el símbolo de humo. O sea, hay una fábrica que fabrica juguetes sumitas. Si hay una fábrica, si hay una oferta, es porque hay una demanda, ¿no? Obviamente. Claro, lógico. Entonces, estamos hablando de un monstruo imparable, lo que llamamos un misterio zombie, que no se puede matar. Antes de ya terminar las últimas preguntas, no sé si te he interrumpido cuando estabas contando, me parecía apasionante, los oyentes a lo mejor me matan, sobre el tema, el hacer de Juanjo Benítez cuando vio publicada la noticia de su fallecimiento en El País. Terminaste esa historia, ¿no? Claro, esto fue una noticia. Primero se publicó un anuncio y dos semanas después se publica otro. El primero pasó bastante desapercibido, pero cuando se publica el segundo diciendo que Benítez y su hermano... Porque él declaró que había sido una secta o algo así. Declaró. Sí. Esta organización que te decía que lideraban las hermanas Kronfeld, que en realidad eran víctimas de otros imitadores de humo. Yo recuerdo que me fui a hablar, porque en el año 85 yo era un crío, o sea, acababa de llegar a estos temas. Pero ya llevaba un par de años con el grupo Fénix en La Coruña, ya hacíamos nuestro boletín, nuestras cosillas. Mi madre ya sabía que yo ya estaba perdido con esto. Y recuerdo que un día me dice, oye, que mira, está saliendo en la tele ese escritor que te gusta tanto, que os gusta tanto, el JJ Benítez. Entonces yo voy corriendo y veo, yo siempre tenía una cinta de vídeo en el VHS y lo grababa todo. Tanto es así que durante la pandemia yo empecé a digitalizar, a compartir todo mi archivo. Está todo en YouTube, en el canal del Ojo Crítico, y en el canal del Ojo Crítico en YouTube está este programa, en el que sale Benítez en un programa de la tarde de Televisión Española teniendo que, para tranquilizar a su familia y a sus amigos, diciendo, oigan, yo no estoy en coma, yo no me he muerto, no me han clonado, esto que ha salido en El País ya ha sido denunciado, está en manos de la policía, y yo estoy bien, y aquí me tienen, ¿no? Bueno, pues ese vídeo que yo grabé en 1985 también se puede ver en YouTube. Entonces, yo luego estuve investigando el tema, conseguí localizar a las autoras que ya se habían suicidado, desgraciadamente, pero pude hablar con su hermano, todo eso también está publicado en el especial del Ojo Crítico, que fue el que me contó cómo había surgido todo el tema. Ellas estaban obsesionadas con el tema de Humo y con Benítez, porque alguien les mandaba cartas diciendo que eran los humitas y les dijeron, oye, no, Benítez no es el Benítez real, Benítez es un clon. El verdadero Benítez está en coma en una clínica, en la Clínica de la Paz, en los sótanos. Bueno, una historia rocambolesca y estrafalaria, pero que a ellas les costó la vida y que no es culpa directa de Jordán. Sí es culpa de Jordán, porque fue el que inventó todo esto, ¿no? Pero que son esos imitadores que no tienen nada que ver con la fuente original. Hay otro caso flipante, alucinante, que es un puto clon del caso Valderas, que se produjo en La Coruña en los años 70, que yo también conseguí llegar hasta el autor del fraude, con unas fotos del OVNI con el símbolo de Humo en la panza, como las de San José de Valderas, con unas huellas del aterrizaje en el suelo, con el pasto chamuscao, con el símbolo de Humo, como las de Aluche, con mensajes con los símbolos de Humo, todo exactamente igual. Pero no tiene nada que ver con Jordán. Fue un tío, un sinvergüenza, que se llamaba José... Se me ha ido el apellido. Bueno, José, que estaba vinculado a un grupo de Siragusa en La Coruña y que fabricó una réplica del caso Valderas inspirado en lo que había hecho Jordán sin saber que lo había hecho Jordán. Por eso es tan importante la figura de los imitadores. Porque hay gente que echa un fraude al mundo y no es consciente del daño que puede hacer cuando otras personas cojan ese legado de esa patraña y lo desarrollen en sus propios intereses. Ya no te voy a decir que Jordán Peña violó a los niños de Edelweiss, pero efectivamente Jordán Peña es responsable, claro, es lo que se llama un responsable intelectual. Igual que en un caso de terrorismo, uno es el que aprieta el detonador y pone la bomba y otro es el que le ha lavado el cerebro, ¿no? Pues aquí quien ha lavado el cerebro, evidentemente, sin lugar a dudas, es José Luis Jordán Peña. Ya que hablas de lavado del cerebro, bueno, hay dos cuestiones después, pero ¿el síndrome de Anubis fue un síndrome creado también por Jordán Peña? No, el síndrome de Anubis no existe. No hay síndrome de Anubis, es una faja mental. El síndrome de Anubis es la coartada con la que él intentaba justificar el monstruo que creó. O sea, bueno, es verdad que me he estado cepillando a todas estas señoras, es verdad que he estado engañando a todos mis amigos durante 30 años, es verdad, yo hice las fotos, pero era para estudiar el síndrome de Anubis. No hay síndrome de Anubis, no hay estudio científico, esto es mentira. Esta es mi opinión, Julio, yo te hablo mi opinión. Mi conclusión es que es todo una patraña para intentar, claro, cuando la biología psicológica y científica, yo nunca había escuchado hablar del síndrome de Anubis, por eso ni tampoco Moyano me daba veracidad a esta historia, lógicamente. Es que no es verdad, es que es como se le llama el síndrome de Nefertiti o el síndrome de Hatshepsut. No, yo estudiaba el síndrome de Hatshepsut o el síndrome de Horus o el síndrome de Sekhmet. Bueno, sí, poner un nombre egipcio siempre mola, eso siempre queda bien. Pero no existe tal símbolo, ¿no? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está la publicación? ¿Dónde están los papers? ¿Dónde están los informes? No hay nada. Todo eso lo inventó cuando le pillamos. Es que este es el tema. Cuando le pillamos y él se vio entre la espada y la pared y de repente llega a las reuniones de la Sociedad Española de Parapsicología y se encuentra con Ramos Pereira o con Enrique de Vicente, que le dicen, oye, pero tú eres un hijo de puta, tío, pero tú cómo has hecho esto, que esto nos va a salpicar a todos. Ay, no, fue sin querer, ¿eh? No, era un estudio científico. Claro, ¿qué le vas a decir? Tú imagínate cuando se publica esta historia a su esposa, oye, José Luis, pero que aquí están diciendo que te has montado una secta sadomasoquista. No, no, era un experimento científico. El síndrome de Anubis, ya sabes. El síndrome de la pena me jodas. Ya para terminar, dos preguntas en una, que me imagino que será complejo, porque todo esto, como tú bien dices, ahí están las ramificaciones que no sé si tienen que ver con esos que imitadores, por ejemplo, de humo en México y otros países en la zona del silencio en México, y el famoso caso de Voronezh, que Jordán dijo en alguna ocasión que él intervino para que la FER Humo resucitara difundiendo la noticia de Voronezh en los medios de comunicación españoles. No sé si todo esto es cierto. A ver, yo es que cualquier cosa que diga Jordán Peña no me creo nada. Jordán Peña era un superviviente. Entonces, todo lo que sabemos de Jordán Peña, todo, hasta su implicación en otros fraudes, no es a través de Jordán Peña. Jordán Peña, no hay confesión de Jordán Peña, es mentira. Jordán Peña lo único que dijo fue, vale, me pillasteis. Es reconocer los hechos. Pero nosotros descubrimos todo a través de una investigación independiente. No nos queremos nada de lo que diga Jordán Peña. Entonces, yo no sé si Jordán Peña tuvo algo que ver con Voronezh. No lo creo, no lo creo. Lo que creo es que hubo un tiempo, en los años 70 y 80, que cualquier caso falso o auténtico, digamos que se legitimaba si tú incluías el símbolo de humo. O sea, yo he recogido, de verdad, Julio, yo tengo metido en un archivador más de 1.500 casos de ovnis avistados por pilotos en todo el mundo. De todos esos pilotos que yo he encuestado personalmente, pilotos, controladores aéreos, radaristas, todos los casos conocidos y otros que no son conocidos, esta es mi experiencia, ¿eh? Yo te digo lo que yo he vivido. Siempre he tenido la máxima colaboración de todos los pilotos, nunca me han pedido nada, solo hay un piloto, uno, que me pidió dinero por contarme su historia, uno. A pesar de que yo era un estudiante sin recursos. Y fue el piloto que asegura haber visto un ovni con el símbolo de humo. Llámale casualidad. No lo sé. Esa es la puta verdad. Creo que era Carlos García Rodrigo. Creo recordar, hablo de memoria, no me acuerdo ahora exactamente. Es el único que en un VIPS, delante de su casa en Madrid, me dice, no, hombre, yo te cuento esto, pero esto requiere una gratificación. Tío, pero ¿cómo gratificación si soy un puto estudiante de Betanzos que vengo desde Galicia porque me interesa el tema? Nadie nunca me pidió dinero solo. Y te quiero decir con esto que hay mucha gente que creía que si metía el símbolo famoso en su historia, como ocurrió con Julio F., por ejemplo, eso parecía más creíble, ¿no? Entonces, lo que a mí me contaron en su día es que cuando llegaron los primeros periodistas españoles, porque primero lo sacó la agencia TAS, el caso de Voronezh, y ahí no había símbolo de humo. Y cuando llegan los primeros periodistas españoles de Informe Semanal y demás, y les enseñan fotos y tal, dicen, ah, sí, sí, y tenía un símbolo así como esto. Entonces, yo creo, puede ser que Jordán Peña metiese mano, no lo sé, porque él tenía muy buenos contactos en Televisión Española, porque estaba en el equipo de Jiménez del Oso, puede ser. Yo creo que no es necesario. Creo que no es necesario porque probablemente, como dice el principio de la navaja de Ockham, al final la explicación más sencilla suele ser la acertada. Entonces, me da la impresión de que probablemente fueron los reporteros españoles que con la mejor intención, que visteis una cosa redonda, discoidal, con unos seres, sería algo parecido a esto. Te enseñan el símbolo de humo, unas fotos tan chulas y molonas como las de Valderas. Pues sí, pues también tenía el símbolo, porque además es el símbolo de humo, es muy parecido a la H cirílica del alfabeto soviético. Entonces, para ellos era muy reconocible, ¿no? Sí, llevaba esa H ahí en la panza. Creo yo, ¿eh? Pero no, eso no lo sé. Ya para terminar, vamos un poco ya a la actualidad. Creo que tú has tenido oportunidad de trabajar el tema de Movistar y, bueno, conoces muy bien el tema de los hijos, sobre todo el hijo de él, bueno, todos los escándalos que ha montado. ¿Qué nos cuentas de la actualidad del fenómeno humo y cómo, bueno, ha llegado ahora a través del documental de Movistar? Bueno, yo no tuve, gracias a Dios, absolutamente nada que ver con el truño de Movistar. De hecho, me llama... A mí, sé que has comentado algo. Te puedo comentar todo. Te puedo comentar todo porque me llamaron no solo de Movistar, sino que me llamaron de 4 productoras distintas que querían preparar algo sobre humo porque es un tema fascinante, con mucho recorrido. Y entonces, cuando me llamaron de 4 productoras distintas, yo les preguntaba qué es lo que querían hacer, cómo, de qué iba el tema, y todas querían hacer la misma mierda, una cosa frívola, superficial, ridícula, para reírse, cuando el tema es dramático, no es una broma, para mí es dramático. Entonces yo a todas les dije que no quería saber nada. Ahora se está preparando una coproducción hispano-francesa de ficción basada en humo, con la que yo tampoco quiero tener nada que ver. Y cuando sale la serie de Movistar, que, repito, en mi opinión es bastante lamentable, se produce una explosión mediática porque en la serie participa la hija de Jordán Peña, pero no participa el hijo de Jordán Peña. Jordán tenía 2 hijos, un chico y una chica. El hijo de Jordán Peña, al que yo había conocido antes de que se produjese la serie, a mí, y está de testigo David Cuevas porque estaba presente en esa comida, a mí me dijo que él quería hacer una serie sobre humo, que no tenía ni puta idea. Ahora dice que ha estado en humo. Cuando yo hablé con él, cuando yo le conocí antes de que se produjese la serie, no sabía ni quién era Berrenechea, no sabía ni quién era Moyano, no sabía ni quién era... No sabía nada. O sea, no tenía ni puñetera idea. Ahora es un experto en humo. Pero antes de la serie no sabía nada. Pero él quería hacer una serie y yo no soy periodista, yo no tengo ningún podcast, no tengo ningún programa, yo hago un boletín a fotocopias gratis que se llama Loco Crítico, pero Cuevas le pidió una entrevista. Y yo estaba presente cuando este tío, José Luis Jordán, el Jordanito Junior, le dice, no, hombre, yo sí hablo... Jordán Moreno, yo sí hablo que será en un medio grande con pasta, que me paguen, no en un podcast de mierda de Dimensión Límite de esto que es. Entonces, él lo tenía muy claro desde el principio. ¿Qué pasa? Que su hermana le adelantó por la derecha y cuando contactan con su hermana, ella se presta a colaborar para esa serie y cuenta su verdad. La hermana tampoco tiene ni idea, ¿verdad? Eran muy pequeños cuando salió lo de humo. Okay. Bueno, de hecho, okay. Humo nació. La escucharemos nació antes a Maite Jordán y, bueno, ella no cuenta tampoco nada del otro mundo. Ah, pues no sabe nada. De nuestra posición, aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso a la actividad a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado? Misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso. Y nuestro viaje continúa, prosigue en esta senda para conocer más datos sobre la verdad del caso Humo. Esa verdad que nos lleva hacia la persona de Jordán Peña, de José Luis Jordán Peña. Y con nosotros está una de esas personas que nos va a dar luz sobre la personalidad de José Luis Jordán Peña. Y es su hija, Maite Jordán Moreno. Damos la bienvenida a La Luz del Misterio aquí en London Radio World. Comunicamos con España. Muy buenas, Maite. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Bien? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, escucho estupendamente. Buenas tardes. A conversar contigo sobre todos los hechos de alguna manera, no sé cómo viviste tú la experiencia cuando, me imagino que eras muy pequeñita, no sé qué edad tendrías, cuando empezabas a escuchar sobre algo relacionado con el caso Humo. Pues el primer avistamiento, creo que fue el de Aluche, yo no había nacido, fue el año anterior a mi nacimiento. El segundo avistamiento, que fue el de Alcorcón, yo creo que tenía 15 días. El de, San José de Valderas, que es una especie de barriada o zona de Alcorcón, yo tenía días, hacía unos días que había nacido. Con lo cual, de esos dos no tengo recuerdo ninguno. Y después, como siempre he contado, pues era un tema que gravitaba en mi casa. Entonces, no puedo decir concretamente en qué momento supe nada, sino, bueno, digamos que era algo que estaba ahí presente. ¿Tú crees que, algunas declaraciones te he escuchado en alguna ocasión, crees que el caso Humo podría tener un resquicio real? Yo creo que no. Realmente, el creador de toda la historia, realmente, como bien dijo en más de una ocasión, fue tu padre, ¿no? Pues yo sostengo la hipótesis, la tesis, que sí, que fue una broma o un experimento que se hizo grande y que hubo un momento que, bueno, que cogió vida propia y que no es una tesis que sostenga yo sola. Hay otros familiares que comparten que tienen la misma explicación y que además incluso algún familiar mío que sigue vivo, que ahora mismo he hablado con y cuéntalo, o sea, quiero decir, vivió la misma experiencia, además estaba estaba en ello y conocemos los mismos datos y lo vemos igual, por lo menos en lo que fue la génesis, claro, fue algo totalmente construido. Claro, lógicamente. ¿Cuándo tú tuviste ese alcance un poco de la historia? Es decir, tú verías en tu casa como algo familiar, pero me imagino que tú no supiste hasta que no fuiste mayor y tu padre, claro, no sé si en qué año fue cuando él empezó a declarar, incluso yo hemos estado hablando ahora hace un rato con Antonio Luis Moyano sobre la prensa, donde también se publicaron las declaraciones de José Luis Rodán Peña, tu padre, donde comentaba pues que él había sido el artífice y bueno, casi se arrepentía. Pero ¿cuándo tú tuviste conocimiento del alcance de que la historia, toda esa historia realmente no era real? ¿Desde el primer momento tu padre os contó algo? Cuando erais pequeños. No, mi padre nunca, mi padre de este tema no hablaba en casa, no. Lo que pasa es que ya digo que yo estaba ahí y muchas veces, pues a lo mejor los adultos tienden a pensar que los niños, pues no entienden, no se enteran y yo era, pues digamos, una observadora. No puedo decir, ya digo, no puedo decir de ninguna forma, es imposible que diga en qué momento supe, yo simplemente sabía que era algo pues que bueno pues que se estaba gestando por parte de mi padre y que bueno que había otros familiares o adultos o amigos que también colaboraban. Pero ya digo que es que no podré decir de ninguna manera, me es imposible decir en qué momento lo supe, ¿no? Era algo que estaba ahí y que lo he sabido siempre. Cuando él confesó, o sea, cuando él contó lo que había ocurrido y lo declaró públicamente, ya, bueno, habían pasado muchísimos años, yo ya era mayor, ya, pues ya los 80, finales de los 80. Realmente. Sí. Hombre, ya digo, desde muy, muy, muy pequeña. Uh-huh. Y yo ya digo que es que estaba ahí. O sea, pero no, no, mi padre de eso no hablaba en casa, uh-huh, ni decía que la hacía. Pero claro, yo conocía como su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de dibujar, su forma de escribir. Y tenía clarísimo que era producto de él. De él. Uh-huh. Quería preguntarte, porque he escuchado algunas declaraciones tuyas que era un poco particular, un poco especial tu relación con tu padre. ¿Cómo la describirías realmente? ¿Era igual contigo que con tu hermano? Ya digo que yo hablo de mi historia, solamente de mi historia, y claro, con, yo supongo que cada padre con cada hijo se relaciona de manera diferente. Conmigo tuvo muchísima, muchísima relación. También yo era una niña, era más dócil, fui su primera hija, y sí que he explicado muchas veces que me estimuló mucho cognitivamente. O sea, él era una fuente inmensa de conocimientos y yo ya era una esponja. Entonces, muy pequeñita me enseñó a leer. Yo con 4 años leía igual que ahora. Queda raro decirlo, pero es que era así. Leía, comprendía, pero porque él invirtió mucho, mucho en enseñarme muchísimas cosas. De ciencias, de matemáticas, de historia, de incluso de la Biblia, de todo. Cada día era una lección y, bueno, pues sí. Él era una persona peculiar, con lo cual, pues también es verdad que la relación, pues, era peculiar. Uh-huh. Es lo que en algunos momentos he dicho. Vamos a escuchar brevemente a tu padre, cómo sonaba su voz y cómo hablaba del mundo de la parapsicología como vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Vamos a escucharle. Pienso que el verdadero problema de la parapsicología en este momento es que de toda la constelación de hipótesis que se han desarrollado, ninguna resulta verdaderamente satisfactoria. Hay una versión que es la más popular, que es la que ha sido denominada radio mental, que se basa en suponer que el agente transmisor es un individuo que posee una estructura neurocortical o cerebral capaz de emitir ondas eléctricas, ondas radioeléctricas, igual que lo está haciendo en este momento la emisora de televisión. Bueno, entonces en ese caso el individuo receptor, el paragnomo sensitivo, tendría a su vez también un órgano cerebral que trabajaría pues como el circuito oscilante de un receptor de radio. Sería capaz de recibir esa emisión. Siendo vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, tu padre, José Luis Jordán Peña, no sé cómo estos temas te han llegado a interesar, las cuestiones relacionadas con el mundo paranormal y el mundo ufológico, ¿o no? No, nada de nada. O sea, yo de hecho he sentido siempre mucho rechazo por todo lo paranormal. A ver, he sentido rechazo y a la vez comparto y me identifico con lo que él hacía, que sí que valoraba todos estos fenómenos desde la actitud escéptica de comprobar, de buscar el fraude. A ver, es lo que he dicho siempre. Él sabía y había demostrado, o por lo menos, bueno, él sabía perfectamente lo fácil que era crear un fraude. Y él buscaba y muchas veces encontraba que muchos de los fenómenos que estudiaba eran creaciones, eran fraudes. Y otros tenían una explicación científica. O sea, sí es verdad que también se dice que la parapsicología es todo aquello que todavía no es ciencia, no tiene una explicación. Por lo menos claro, hay un porcentaje, entonces, aunque sea un 1%, pero que es un caso extraordinario, que todavía no tenemos explicación científica para ello. No sé si tú también la puerta abierta, a lo mejor. No, ya digo, él siempre buscaba y normalmente encontraba la explicación, pues muchas veces desde la psicología o desde la biología o desde la física de la mayoría de los fenómenos que estudiaba. Él sí que decía que el único fenómeno al que no había encontrado explicación era a fenómenos telepáticos. Por ejemplo, él estudió el caso de unos de gemelos que tenían conexión telepática y decía que a eso no, a ver, no, no es que no, dejaba la puerta abierta a que se pudiera encontrar una explicación científica, pero que él no la había encontrado. También es verdad que él, vamos, durante todo el tiempo que fue presidente de la vicepresidente, perdón, de la Sociedad de Parapsicología, él realmente a la ufología no era un tema que le dedicara mucho interés, no, ni que cierto. Realmente él se dedicaba más a otro tipo de fenómenos. Sí que le dio por estudiar durante tiempo casas encantadas, bueno, fenómenos de todo tipo, pero más lo que llamamos fenómenos de parapsicología. Lo de la ufología era pues un tema un poco en paralelo, pero él lo que verdaderamente estudiaba, lo que le interesaba y lo que sí que es verdad que descubrió muchos fenómenos. Entonces yo me quedo, ya digo que no es un tema que me interese ni que, bueno, que nunca haya dedicado a eso, a estudiar o a conocer, pero sí, de alguna forma, mantengo su visión escéptica de esos fenómenos. Sí, está muy bien esa visión escéptica, pero me imagino que abierta también. No sé si serías capaz de contarme realmente si has tenido alguna vez alguna experiencia paranormal, a pesar de que pudiera tener explicación o no encontrarla, o alguna experiencia ufológica. No sé si has tenido alguna oportunidad de ver a lo mejor un objeto extraño en el cielo, ¿no? A pesar de no encontrar explicación alguna. Objetos extraños he visto alguno. De hecho, estuve hace poco en Senegal y vi una luz, seguro que tenía explicación, ¿eh? O sea, de ninguna manera creo que fuera un objeto que viniera de ningún planeta remoto. Pero, y luego sí que es verdad que a mí me llaman la reina de las casualidades, porque me pasan las casualidades más increíbles, continuamente. Que yo a veces digo, esto son señales para que yo crea, o sea, porque la verdad que son casualidades muy significativas. Y fíjate, te voy a contar una cosa. Cuéntame. Que no he contado nunca así en los... Y es algo que impresiona un poco. Los últimos días de mi padre estuve con él por la noche, él estaba pues eso, enfermo, luego ya entró en coma y claro, ya estaba en la UCI y no estuve con él, pero entonces hablaba con él y estaba mucho con el móvil, entonces me reñía y me decía, deja el móvil, pero hazme caso, deja el móvil. Ahora me reprocho no haberle hecho caso. Pero, curiosamente, él murió, estábamos en el tanatorio y de repente salió una mancha negra en la pantalla del móvil que yo empecé a pensar si se me había caído el móvil en algún momento, no recordaba que se hubiera caído, y de repente esa mancha al día siguiente se hizo tan grande que el móvil dejó de funcionar. Se había roto, no sé exactamente por qué, cuál fue la explicación, la pantalla líquida, o sea, hay una pantalla de cristal y parece ser que por debajo hay una pantalla líquida, pero fue algo de verdad que a mí me, no sé, no le veo no estoy diciendo que fuera una señal del más allá, pero lo parece, ¿eh? Hasta para una escéptica como yo. No, me parece curioso la historia, y si luego, bueno, pues hay cosas que pasan un poco de soslayo, desapercibidas, que nos ocurren y no sé si tienen relación, bueno, pues que a lo mejor no solo con fenómenos del más allá, sino a lo mejor también con la influencia que nosotros podemos poner en las cosas, de esas capacidades que también la parapsicología y la sociedad, como tú decías, de las telepatas, de las chicas telepatas, que tenían telepatía y que podamos nosotros influir con nuestra mente, no lo sé. No sé si hay alguna cosa más destacada que te haya ocurrido, extraña, que a lo mejor además familiar dentro de esa vida con un padre que además era vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. No sé si tienes algo destacable también. No, ya digo, que casualidades, cientos de miles. Y luego, claro, el convivir con él pues te hacía estar en contacto con fenómenos a los que le llamaban, con mucha gente, sí, es cierto. Una vida o una infancia divertida, digamos. La verdad es que es curiosa la historia. Si analizamos la historia de Humo, es una historia con mucho alcance. Todas las cartas que se recibían, no solo desde España, sino desde muchos puntos del planeta. El caso es muy sofisticado. No sé si tenía tu padre o tú conocías una gran financiación para los hechos que ocurrieron. Se habló también de teorías hipotéticas de la KGB, de la CIA, que estuviera detrás a lo mejor de tu padre o de la historia en algunos momentos. No sé si qué opinión tienes sobre estas teorías. Yo creo que siempre la explicación más sencilla es la que suele ser la real. La real. Muchas veces hacemos hipótesis o pensamos que las cosas son mucho más complicadas que son, y cuando te cuentan el truco, pues realmente es algo bastante fácil y cotidiano. Pero el hecho humo tiene un trabajo arduo, un trabajo titánico, sí, sí. De muchos años, sí, sí. Y de dinero, de financiación también. Es que de dinero tampoco sé exactamente en qué, o sea, para que el dinero en qué se, o sea, quiero decir, no, simplemente no sé, porque también yo reconozco y he reconocido siempre que no soy una gran conocedora, digamos que yo conozco más la trastienda, pero realmente el fenómeno humo y lo que ocurrió tampoco lo conozco tanto, pero no sé, o sea, en cuanto a tiempo invertido, sí, reconozco que fue un tiempo pues muy muy muy extenso. No, y contactos sí. para enviar cartas de otros países, sobre todo también en la época. Pero, me imagino que se da explicación, por ejemplo, a los hechos que aparecen en las cartas de carácter científico, que posiblemente era por la suscripción que tenía tu padre a determinadas revistas que eran difíciles acceso en una época complicada en España, la época del franquismo, y que poca gente tenía acceso a conocimientos científicos, solo unos pocos que podían conocer o tener suscripción a revistas especializadas en otros países, otros países de otro alcance. Yo creo que eso, que él tenía, era un recopilador de información, de datos, y luego eso aderezado con imaginación y con, pues, dio lugar a las cartas, que podían haber dado lugar a una novela de ciencia ficción, pero dieron lugar pues a esto que se hizo pasar como real. Para mandar las cartas, de verdad que el mecanismo era bastante fácil, por lo que yo sé, pues se las iba entregando a familiares que viajaban, a conocidos, o las mandaba hacia esto del doble sobre, mandaba la carta con un sobre, y entonces le pedía a alguien, pues algún contacto que tenía fuera o algún contacto de algún contacto que lo mandara. De verdad que en el momento que se conoce, el mecanismo es bastante fácil y barato. Yo incluso me he planteado, pero es una hipótesis mía, porque me encantaría ver los sobres, que también sé que en la mayoría de los casos no se han conservado. Claro, la gente conservaba las cartas, pero no conservaba los sobres. Pero yo incluso sospecho que él era muy buen dibujante, incluso podría de alguna forma copiar los matasellos de cualquier... A ver, te entiendo, no bien, sé, bien. Esto, sí, una estrategia, coger un sobre, se vendían sellos, digo, muchas veces la compañía a comprar sellos, incluso por de 100 en 100 y tal, sellos de diferentes países y tal. Entonces, muchos de los sellos estaban ya matasellados. Y entonces, bueno, pues tenían parte en el sello del matasellos y se podía reconstruir el resto. O sea, ya digo que es que del mecanismo podía ser desde dárselo a un familiar hasta mandárselo a un contacto de un contacto con un sobre y la carta dentro, hasta realmente ponerlo en el buzón, pero habiendo copiado un matasellos de Fiji o de, no sé, o de Tanzania. Una gran habilidad tu padre tenía para todas estas hazañas que hizo con el tema humo. Antes de terminar, me gustaría, sin crear polémica, sobre la miniserie que se ha expuesto hace muy poquito a través de Movistar, que tú has participado en ella. ¿Cómo la has vivido realmente? Pues ha sido una experiencia bastante intensa. Ya digo que yo agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de contar mi historia, que, bueno, y pues conocer cómo se hace una serie, además una serie pues que tiene tanto que ver conmigo, para mí ha sido una experiencia dura en algunas ocasiones y también pues bastante, bastante interesante. ¿Qué opinión tienes, te merece lo que está haciendo tu hermano? ¿Crees, sin entrar mucho? Sobre eso no voy a hablar, lo siento. No, ok, perfecto, parece perfecto. Simplemente te quería preguntar tu opinión sobre la lucha, que me imagino que no es la tuya, lógicamente. Por eso digo que no, que yo cuento mi historia y el resto de las historias, pues supongo que son responsabilidad y cada uno es dueño de su historia. Claro, claro, claro. Lo que no entiendo es por qué a él se le pidió participar en la serie o no. Yo ya digo que solo puedo hablar de lo que yo he vivido, no más. Okay. Pues ahí está la historia de Maite Jordán Moreno. Te agradezco enormemente, bueno, pues que nos hayas traído tus datos, tu experiencia como hija de... Te lo agradezco enormemente, Maite. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. La escucharemos a Maite Jordán y, bueno, ella no cuenta tampoco nada del otro mundo. Ah, pues no sabe nada. Nada, tiene coleta, o sea, todas las pruebas, porque además que me las llevé yo de su casa, o sea, yo tengo hasta el troquel con el que él autentificó las varillas que aparecieron en San José de Valderas con el símbolo de humo, el instrumento que utilizó lo tengo yo, porque le pedí llevármelo para que lo analizase supuestamente la policía científica y me lo dejó. Y me lo llevé y lo tengo yo. Hasta las pruebas físicas del fraude las tengo yo, no las tienen ellos. Ellos no saben nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente aparece una serie en Movistar en el que sale la hermana de José Luis contando, pues que sí, que su padre era lo que era, diciendo la verdad, y que aquello es terrible y que no sé qué. Y él, como él pretendía hacer una serie, ahora está preparando un libro y quiere... Él quiere, si su padre rentabilizó durante años la historia de humo, pues él considera que no va a ser menos. Entonces quiere subirse al carro, nada más. Y quería montar un partido político y quería hacer una serie y tal. Y ahora está trabajando en un libro. Y esto es lo que hay. No hay más recorrido, no tiene más historia. Una oportunidad, un oportunista único, lógicamente. A mí me parece, además, con el perfil psicológico se le ve perfectamente. Ha sido apasionante realmente. No sé si preguntarte ya para cerrar el número 11, el cuaderno de campo número 11, ¿cuándo prevéis que podamos poder verlo? Ay, querido, ojalá pudiese responderte a eso. No tengo ni idea. Ni idea. Estoy dedicándole el tiempo que puedo. Es que tuve un accidente hace poco y ahora estoy perdiendo unas horas valiosísimas al día con la rehabilitación y hago lo que puedo. Estoy muy entusiasmado con el proyecto. Además, es muy probable que uno de los capítulos sea sobre humo, porque quiero tratar el tema del contactismo. Y estoy muy contento. Creo que va a haber claves importantes para entender, por lo menos desde mi punto de vista, que es... ¿Título ya el cuaderno? No, eso lo dejo siempre para el final. Depende un poco, sí. Cuando ya está la criatura, es como cuando le pones nombre a un niño o cuando ha nacido o se lo decides antes, ¿no? Sí. Yo prefiero esperar a que nazca la criatura y además soy muy malo para los nombres. Siempre hago cosas muy cutres, no tengo ni idea. Pero eso lo decidiré al final. Será apasionante seguramente leer ese nuevo cuaderno de campo, el número 11. Como ha sido este like, que no has defraudado en absoluto, ha sido apasionante, único, y yo recomiendo a todos que vayan, lógicamente, para más información de todos tus trabajos y sobre todo del número 96 o los anteriores del Ojo Crítico en elojocritico.info. Y bueno, y si quieren adquirir el dossier sobre humo, que será tremendo, una joya, releer o leer cada cosa, muchas de ellas que nos has contado en Amazon o en cualquier plataforma o a través del mismo ojo, elojocritico.info. Ha sido apasionante y te agradezco enormemente, bueno, que compartas con nosotros todas tus investigaciones. Al contrario, un placer. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Cuídate y espero que mejores. Que te puedas dedicar enteramente al cuaderno número 11 de campo, el cuaderno de campo número 11. Cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo, hasta siempre. Y ahora unos minutos en La Luz del Misterio para recordar viejos tiempos de la radio. Para mí me hacen vibrar realmente en la noche. Recordar una de las voces emblemáticas del misterio y la radio como fue Antonio José Ález, nos remitimos a hace 50 años, vibrando con el misterio y la radio en la cadena SER, Antonio José Ález, hablando del mundo de los humitas y cómo se vive el misterio en la radio. Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Ález. Naturalmente, si alguno de ustedes ha recibido cartas de los omnitas y quiere hablar de ello, dispone también, como no, de nuestra antena para contar. Hola, buenas noches. ¿Antonio José? Sí, buenas noches. Hola. Mira, me parece interesantísimo todas estas cosas que contáis, la de hoy, la de días anteriores. El primer día ha sido esto del Escorial. Lo que pasa es que yo soy una dormilona y, bueno, yo a las 11 o así ya estoy durmiendo. Y entonces, ¿por qué tiene que ser a estas horas? Y, bueno, y luego ya te hablo de los humitas. Pues mira, tiene que ser a estas horas porque es la hora adecuada para hablar de estos temas. Ay, sí, pero... No hay otra, no hay otra. No, en todo el día no hay otra. En todas las pruebas que tú hagas en radio, sí, para hablar de misterio, no te queda más remedio que hacerlo esta hora, porque a otra hora no suena ni a misterio. Si está luciendo el sol y entra por tu ventana, sí, difícilmente vas a vibrar con los misterios que expongamos aquí en el programa. Bueno, mira, son cosas muy interesantísimas, entonces pienso que, no sé, cualquier momento del día se podría escuchar, y además, bueno, se escuchaba y punto, o sea, no mirabas a la ventana ni nada, pero bueno... no importa, yo me aguantaré, lo que pasa es que me tengo que levantar a las 8 y me aguantaré porque cada día me parece, si no más interesante, interesantísimo. Muchas gracias. La luz del misterio, un viaje hacia el enigma sagrado, el que todas las grandes civilizaciones trataron de buscar, egipcios, mayas, incas, aztecas, está aquí cada semana en La Luz del Misterio, London Radio Worlds.